No sé. Hola, ¿Cómo Andy. están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy ¿todo bien. bien? Bien, excelente. Me gusta que no te animás a poner a Flora en tu horario y me lo tirás a mí a las 9 y 2. Flora, tirá una barbaridad. Total, es el horario de otro. María. No puedo decir nada. Porque después. Okay. Uy, te iba a ensuciar, ¿eh? Te iba a María, estás con mucho ritmo, ¿eh? Te venía escuchando, estás como bastonera, con mucho ritmo. Pensás que cuando empezaste era como, bueno, tranquilo, estás como, estás con todo, me gusta. ¿Pero es bueno o malo decís? No, bueno, bueno, buenísimo. Bueno. Me acabo de enterar que es Yale, lo leí muchas veces, la Universidad de Yale. Sí. Pero vos creías que era supongo que es la misma, ¿no? ¿Eh? Vos creés que era Yalom más escrito, mal escrito. Yale. La Universidad de Yale, que está en todos los libros. Vos lees un libro y está la Universidad de Yale, pero no sabía que era esta misma, que nació María además. Claro, o sea, en Connecticut. Es grosso haber nacido ahí. Sí, sí. No volví nunca más, no tengo idea. No, está bien, María, ya está. Todo esto porque estábamos entrevistando a un investigador de la Universidad de Yale, de un doctor en microbiología, y vi Yale y me agarró como un... Por eso, y nací ahí. Me gustó la sección, el momento más exitoso. Más inteligente, perdón. Yo te iba a decir que yo tengo mi momento más exitoso, lo visualicé. El más inteligente, no sé, como la chica de Chapoal y él. Pero yo tengo el más exitoso. O sea, me vino un momento tremendo a mi cabeza. ¿Cuál? Bueno, de todas las cosas que hice un montón. Hay mosquito, dengue. Uy. Mosquito. Tranquilo, igual aprovecho la segunda. Aprovecho para decirle. ¿Cómo sé cuál es el de dengue? ¿Cómo sé cuál es el de dengue? Rayitas podés matar, blancas. Que es medio, el que podés matar es medio boludo, ese no es de dengue. No. No lo diferencias así. Tiene que tener unas rayitas blancas. Andy, preguntale a María cómo se llama el mosquito, que le encanta decirlo. Se llama Aedes aegyptis. Gerente, sí, ese fue tu momento más inteligente. Quedas muy bien. Aedes aegyptis. Bueno, mientras que vemos que a Jergo siguen sin pasarlo a business al cuarto, no. Te digo algo. Jergo te está nuestrado. No. Mi momento más exitoso, no sé, el de cada uno. El mío fue... No, ¿inteligente o exitoso? Exitoso tengo yo. Inteligente no sé. Okay. ¿Estás inteligente? No, tampoco exitoso. Entonces pero vamos con el después exitoso, invento otra claro. Para mí. No, yo te digo, estaba en el 2015 y yo estaba haciendo de barman en el bar de Cuco. Vino Jules, vino Cayetano, vinieron a verme, los lunes atendía a la gente. Y en un momento estaba haciendo un trago y había bastantes turistas. Turistas, les cuento a la gente que no sabe, es aquello que había cuando se podía viajar, que eran de otros países y visitaban. Gente y que habla otros idiomas. Llamaba, exacto, se llamaba turista. Para los nativos en cuarentena. Claro, eso pasaba en hoteles. Bueno, ahora ustedes conocen hoteles como pasando los 14 días, pero antes la gente alquilaba un cuarto y se iba a un hotel. ¡Basta! No, y había desayuno, buffet y todo eso que no va a haber más. Qué bueno, ¿cómo se comía? El huevo, había un huevo revuelto en la olla grande. Mirá qué locura, ¿no? Como una sola cuchara. Salchichitas. Vos decís que el futuro es así, ¿no? Que nos vamos a reír de eso. Bueno, recital es lo que había todos juntos. Pogo. Había algo llamado Pogo. No, Pogo, olvídate. Mosh. El distanciamiento social del Pogo que no va. Nos está matando, sí, bueno, sí. Es lo que sí. Bueno, había gente increíblemente que tenía como relaciones sexuales, varios, como pinzón, podías tener varias. Sí, con gente que con no conocías. Personas, una locura, sí. Ni lo conocías. O sea, conocías por teléfono y de golpe te juntabas y tenías una relación. Mirá qué locura, estaba muy loco. Yo estoy en un momento vintage, recordando mis 12, 13, 14 años en este momento. Bueno, Jules, ¿es de tu cocina o es un fondo? No, puse un fondo de una cocina linda. Es una cocina. Porque bien, si es por eso, bien. Digo, vamos ya. No, a tu casa. No. Puse un fondo de una cocina de revista, de casa que no voy a tener. Si pará, me encanta. Un lugar para me encanta los fondos. Vamos todos corriendo a la Jules. No, es que me encanta los fondos de una casa que no es la tuya, es espectacular, como que está saliendo. Exacto. Ahí, ¿no? Genial. Bueno, eso hace todos los famosos en la tele. Vos tenés que salir, esos libros son un fondo de libro, ponen. Pará, viste claro. Que el otro día salió, o sea, efectivamente hicieron la idea que tuvo. Sí. 150 euros. ¿Cuál? Es una fortuna, carísimo. ¿Cuál, Harry? Fondo de libro para famosos. 150 euros, te lo llevan a tu casa y lo pones atrás tuyo. Pero aparte personalizado, o sea, pueden ser libros de cine si querés, libros de sociología, o sea, lo que vos quieras. Vos la historia Jergo, de la radio. ¿Cuánto? Jergo, 6 euros, ¿no? El fondo con 3 cuadritos, ¿cuánto costó? ¿6 euros? ¿Pueden parar con el Zoom? Que los que estamos afuera del Zoom, de repente... Pará. Sí. María, antes que hagas una queja enorme de con ese énfasis, como si estuvieras derrocando un gobierno, te digo, Jergo, tiene 3 cuadritos, es verdad, tenés razón, y Jul, la cocina, tenés razón, o sea, ya tenés un 50% de razón. O sea, okay, gracias. Tenés razón, María. Sí. Listo. Tenías razón. Salgamos de la burbuja del Zoom, que entienden solo los que están 2015. Yo atendía en un bar. Bar era aquello que, bueno, ok. Se llamaba Verne Club. Yo iba los lunes y, porque Cuco me había dicho, todo empezó con un old fashion que yo le dije a Cuco, que es un bar más muy conocido, Fede Cuco, su libro es espectacular, lo pueden comprar. Y te lo mandan a tu casa, bueno, y Fede Cuco me dijo, el old fashion, yo le digo, ¿me puedes enseñar cómo se hace? No, para eso tenés que, si querés, yo no doy cursos, pero si querés venir a aprender acá, a hacer las prácticas acá, yo te enseño. Bueno, y arranqué los lunes, y estuve todo un año, y fue espectacular, fue lo que más disfruté los últimos 10 años, realmente espectacular. Y en un momento, yo hacía los tragos ahí como si nada, con mi corbatita, todo ahí, perfil bajo. Y en un momento entonces yo estaba haciendo un Bloody Mary, y había un mexicano tomando algo en la barra, y el mexicano dijo, no, espera, quiero que me lo haga él el Bloody Mary, porque le gustó cómo hacía el Bloody Mary, no me conocía, no sabía quién era, nada, y dije, chavo, la estoy rompiendo de barman, es mi momento más exitoso, por lo menos que más disfruté de reconocimiento. Qué no, tía, pero perdón, me molesta el silencio, me parece muy buena la historia. Lo probé otras veces en reuniones y sociales y todo, y funcionó. Pero... Hay que decir, o sea, como vos sos un tipo... María Ortiva. No. Para mí, Andy, no te escucho. Estaba contestando un mensaje. No. Vos hablaste... ¿Te escuchó o no? Sí, te escuchó. Lo que pasa es que ella hace como tres cosas al mismo tiempo. No, María. Te dije, estoy seguro que contestó un mensaje. No, yo nunca uso el celular cuando estoy al aire, ni la computadora tampoco. Les voy a decir esto. 7 grados en New York. Algo raro hubo, María. La historia fue muy buena, tengo probada. Déjame que te diga esto. Dos cosas te voy a decir. Una, que el Vladimir creo que es uno de mis tragos favoritos. En Yale lo tomaba. Porque es de las grandes cosas que da la cocina norteamericana o la el Bloody Mary en Estados Unidos se toma mucho. Toman de desayuno en Bloody Mary, están locos. En el brunch. Cuando vos vas a esto, cuando le explicamos a la gente lo que eran los hoteles con buffet, hay momentos donde hay como un alcohol y está el tabasco y todo para armar un Bloody Mary en el desayuno. Ahí están locos. Es jugo de tomate, da la receta. Es con apio, el rico viene con la apio. La receta, bueno, te lo voy a enseñar a hacer bien. Por favor. Te lo voy a enseñar a hacer bien. Bueno, sí. Por eso, te lo voy a enseñar a hacer en el orden que corresponde. ¿Ah? Primero le pones el limón, la salsa de tabasco, ¿sí? El azúcar y la pimienta, lo primero que pones antes del alcohol y el jugo de el azúcar, no, la sal, la sal, perdón, la sal y la pimienta. Menos mal. Pones eso y te armás como el juguito previo. Sí. Después le tirás las 2 onzas, 1 onza y media de alcohol, si se lo agayú le meto 3 de vodka. Y después metes el jugo de tomate. Ahí lo batís, mejor que batido es hacerlo así tipo... al aire, pero bueno, ponele, lo batís y ya está. Y después le puedes poner un apio. Pero sale espectacular, sí. El tabasco no le gustó. No lo probé nunca. Bueno, a mí me encanta. Pero bueno, Pinchi, ¿no probaste un Bloody Mary? No probé un Bloody Mary. Bueno, dicen que cuando igual para todo, resaca, ¿sí? ¿El apio te lo comes? ¿Para qué es el apio? Sí, ¿te lo comes? Siempre lo comes. Los adornos hay que comerlos todos. Todos, viene además imbuido en tomate y en alcohol, cigarro. Hay un mito que dice que el que le pone muchas de las especias, o sea, y termina instalando como como que tenga tantas especias el Bloody Mary, es un escritor. Cuando te digo un escritor que es caviar, ¿te digo quién? Hemingway, claro. Exactamente. Que lo que quería era poder escabiar mucho y que la mujer no le sintiera el aliento al alcohol. Entonces, como se buscó algo que tuviera, como que le dejara más aliento a otras cosas. Este fue el momento más inteligente, María. No, pero te quiero decir algo. Quiero decirte una reflexión sobre eso. Como vos sos muy exitoso en lo que haces, de repente sentiste que cuando te reconocían en algo en lo que no es tu actividad principal y en la que no te sentís, digamos, exitoso, eso por eso fue tu momento más inteligente. Porque tiene que ver con una cosa totalmente lateral a lo que haces habitualmente. No, es que obviamente, no sé si soy exitoso en lo que hago, pero sí ya hay una cosa que tiene un reconocimiento con lo bueno y con lo malo. ¿Viste? No, que pero un reconocimiento... El prejuicio. Hoy te dan el título de famoso y viene como... en un momento era como, mira, vas a tener acceso a más canje, el dinero es más porque la gente te reconoce y viene con esta cantidad de haters que te puede incrementar o no en base a lo que vos haces y todo eso. Todo eso viene en un paquete, pero esto era como de cero y me reconoció por haberme visto mezclar el trago al anterior. Claro, y eso es lo que... Eso me volvió loco ese reconocimiento, me encantó. Sí. A mí me gusta mucho cuando me dicen que no tengo acento de Argentina hablando en portugués. Pará, nunca te escuché hablar en portugués, ¿o sí? Sí, lo ha hecho. Hablo mucho. No le prestaste atención, Harry. Andrés. Puede ser que estaba mandando un mensaje a Jul diciendo, María, no presta atención, sí. Escúchame, y habla un poco, a ver. Yo falo portugués porque mi padre moraba en Brasil cuando era criança. y él casó con brasilera y tu irmá. Da carioca. No, ¿sabes dónde falla? Venía paulista muy bien. Igual, pero paulista. ¿Sabes dónde fallaste, Irma? Irma es, parece el portugués de mi mamá, con todo respeto. ¿Por qué? Mi mamá es la persona más querida del mundo. A ver, decilo bien. Você casou com teu pai, casou com uma brasileira. Então você tem uma irmã que é, carioca. Ela nasceu onde? Carioca. Ela nasceu onde? É, mas é uma irmã. Se você fala é irmã. Bueno, ok. Despido, chicos, perdóname, me quería lucir más que vos, Mariana. Sí. Pero vos tenés acento carioca, lo mío es de Papá vivía en San Pablo. A partir de mañana vamos a dar noticias de la Folio de Sao Paulo y del nuevo diario de Nicaragua. Hergi, piqué mucho con una serie que me gustó mucho, con un actor que lo amo, un actor brasilero, me acordé recién. Cierto. ¿Cómo se llama el actor de el de Tropa de Elite? De Narco. Sí, el de Tropa de Elite, ese. Que es Wagner Moura. Wagner Moura, hay una serie en Netflix nueva, Rodrigo creo que se llama. Sergio. Sergio. Piqué, la quiero ver ya, Sergio. ¿La viste? Es muy buena, ¿eh? No la vi. Es muy buena. ¿La viste, Calle? No, pero me la recomendó mi suegra ayer. Me la recomendó mi suegra, que me va a mentir. Pero si me la recomendó mi suegra, Harry, ¿cómo va a ser mala? O sea, ¿entendés? Mi suegra me llama y me dice, mirá, Sergio. Que me va a mentir. ¿De qué se trata? Es un chabón de la ONU, un negociador, un rosquero político, no sé, yo leí eso, pero Walter Mons, todo lo que hace está bien, la quiero ver. Ahora, yo prefiero mucho más, María, hablar de Sergio antes que tu columnista, tu persona, una persona culta, brillante, que habla de cosas, dice, habla de la tercera temporada de La Casa de Papel, te dice, no tendría que haber habido ni la 2 ni la 3. Entonces, ¿para qué comentás la 3? Si es malísima. La Casa de las Flores. Sí, él tampoco hay sí. Gente que le gusta, ¿viste? Hay gente que le aviso. Sí, sí. No, el Hergot es así, odia La Casa de Papel, odia todo lo que... Lo comercial, decís vos, no. Sí. Más o menos. La caca de papel le decís, como dicen todos los haters de La Casa de Papel. Ay, ¿te gusta la caca de papel? Dios, qué insoportable. A mí me gustó La Casa de Papel, pero más estoy fanatizado con Fauda. Me queda medio capítulo. Fauda es una maravilla. Sí, no lo Andy nos recomienda todos los días ver Fauda. Me da mucha ternura la ¿cómo se llama? El aislamiento en la casa de Ricardo Darín, que está el chino con Úrsula haciendo el aislamiento con su padre. No, pero no están padres. En la misma casa. ¿Sí? ¿No están? ¿Sí? Ah, se mudó, pero para nosotros le hicimos tres. No, chino. Casa, Andy. No, María, no. María. Bueno, leí las declaraciones del chino Darín que cuenta que me gustó. Bueno. Vamos a los hechos periodísticos. Vamos a los hechos periodísticos. ¿Están viviendo juntos? No. ¿Sí? No. María, María tiene información que no pifia. No subestimemos la información de María. El chino dijo ayer que está en su vieja habitación. Que está en su Entonces lo que ocurrió fue lo siguiente. Porque nosotros empezamos, le hicimos una nota al chino y a Úrsula el día que prácticamente empezaba la cuarentena, donde contó que Ricardo fue y les tiró un bife, porque todavía se podía salir, ¿me entendés? Porque ellos venían de España, era la cuarentena porque venían de España. Se les acabó el Airbnb y se fueron a la casa de Ricardo. Ah, ese es el dato que faltaba. No, esa es mi hipótesis. Se mudaron a los... Pero están en lo de Ricardo ahora. Estaban contando un método que me pareció buenísimo, que dice que juegan a las cartas y el que pierde tiene que hacer tareas domésticas. Y uno que anda a la búsqueda de muchas como tipo tips. Quiero jugar. Dije, bueno, me parece genial, me parece un gran método para involucrar a los adolescentes en las tareas domésticas. Dije, voy a empezar a jugar a cosas y apostemos, el que pierde va y hace el próximo tambor de lavarropas. Está bien tu hipótesis entonces, porque al principio estaban en un dos ambiente de Palermo. De hecho, le hicimos nota a Úrsula por La Casa de Papel con Cayetano, donde estaba ahí en la habitación, estaba el chino, le iba a llevar una tortilla, esto fue hace dos semanas. Entonces, esta mudanza... Sí, están viviendo en la casa de Ricardo, de hecho, duermen en el cuarto del chino que usó toda su vida cuando vivía con los papás. No, entonces es información nueva. O sea, bueno, te ganó María. María, eso es como siempre. Yo no subestimé tu información, solo subestimé la palabra Irma, pero la información te dije, hay que averiguar. Qué loco volver perdón a María. Qué loco volver al cuarto de los viejos con tu novia, digamos, ¿no? En el medio de la cuarentena. Con los pósters, todo. Igual viste que si tu viejo es Ricardo Darín es como que no pasó nada, no es que tus viejos tan grandes y volvés a esa casa de la infancia. Tu viejo es Darín, es como que, no sé si ustedes lo ven así. Pero él no tiene con qué comparar, su viejo fue siempre Darín, no es lo mismo. Claro, pero es como un viejo que no envejece, es Darín, tiene onda, no es como tu papá que está grande y vos estás más grande y estás haciendo otra etapa. Es Darín. ¿Sabes cómo lo envidio, Darín? No es Darín. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Y mirá si Brenda volviera a casa ahora, qué lindo sería. ¡Oh! Le agarro el melanco. Claro, pero como vos no sos Darín, Jules. Brenda no quiere volver. Claro, es Jules. Papá es Jules, no vuelve. Pero pará, si Brenda... tuvieras esa cocina que está moviendo en el fondo, que María no lo ve por Zoom, que es un fondo imaginario, y capaz que quiere volver. No. Gabriel. Sí. Brenda está haciendo la cuarentena sola. Che, esta transición no va para más. Para mí. La pregunta fue clara. Fue muy buena. Te digo algo. María, te digo cosas que se detectan por Zoom, pero no para hablar del Zoom, sino para. Creo que también identifica a mucha gente, porque muchos de los que están escuchando tienen reuniones por esta aplicación o por otra, y es algo que le pasa a todos. ¿Estamos de acuerdo? Más allá que no están viendo esta hora. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mm. Sí. Entonces hay cosas que identificás como. Por ejemplo, libros que hay en ti atrás, adornos, gente que pasa en pijama en el medio de una charla laboral, ¿entendés? Cosas que uno identifica de fondo, no lo principal que está viendo. ¿Eso les pasó a todos, sí o no? Sí, a mí me pasa que todo el tiempo necesito asistencia técnica, entonces suele aparecer Fede, pobre, pero es porque me está ayudando, ¿entendés? Sí, como de golpe, che, me acomodas el micrófono, che, no me escuchas. Tengo un modem, no me llevo el todo bien. Yo, por ejemplo... Sí, dale. Odio ver las casas de Jimmy Kimmel, de Madonna, de todos los famosos. No me interesa ver las casas y todo el tiempo conoces el living. Me deprime mucho, por más que sean divinas y carísimas. Excelente. Me deprime verle la cocina a Madonna. Me pone al contrario. Es el único lado cholulo que tengo. No me interesa nada de la vida de Madonna, ni de Jimmy Kimmel, ni nada. Quieres verle la cocina, totalmente. Exacto. Quiero ver la cocina. El otro día. En Bendita le hicieron una nota al mono de Capanga y se veía la heladera y tenía una calco de metro en la heladera. Buen dato. Sí, señor. Yo, por ejemplo, yo te digo, hoy, cosas que detectás, yo estoy viendo en esta transmisión, María, aunque parezca mentira, hoy tiene un muy buen día tu productora Majo Echeverría. No para de reírse, de sonreír, de moverse, tiene un gran día. Y es de fondo, importante. Está de fondo en un ¿sí o no? Sí. No me puteo ni una vez. No, es que se nota, es que uno ve cosas, por ejemplo, que no ve, salvo Hergy, que está como siempre, no mueve la cámara. Es un cuadro. Hace 40 días que es un cuadro, después ves cosas, hay movimientos, hay Hergo te está, la está pasando muy difícil. Está en la sala de espera, Hergo. Hergo te está pasando, esta noche se desveló, se levantó a las 3 de la mañana, tiene problemas para conciliar el sueño. Habló del succionador de clítoris. Sí, le pidió a Flora el succionador. Quiso, bueno, nada, pasaron muchas cosas en este Me programa. Me gusta, está dejando todo, Harry, se está inmolando, se está sacando la barba, está corriendo el pelo de la barba. Harry, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Harry. ¿Viste videos de YouTube de cómo hacer el grooming de esa barba tan tupida que tenés o la vas a dejar descontrolarse hasta que se vaya para cualquier lado? No, me la corté y me hizo un desastre. Ahora no, se nota un poquito mejor. Está inclinada hacia la izquierda, maestro. Está desbalanceada. Qué vigilante que sos, Harry. No está bien, déjenlo. Tengan piedad de Hergot, les pido por favor. Está frágil la situación en la casa de Hergot. Bien, sí, para cerrar, hay un mensaje para Gabriel Schulz que está mandando el grupo. A ver, ¿quién? Porque, viste, María, Pinci y todos los... Sí. Uy, casi cometo el error, viste, como estar teniendo una relación sexual y le decís a tu pareja el nombre de la... No, anterior. Estuviste a punto de decir el nombre pasado, pasaron Exacto, casi 2 años estuve ya, a punto de decir, estuve a punto de decir de... Me cuesta el nombre, porque... ¿De acá en más? Ya lo hiciste eso que decís que no... Que no sí, ya nos dijiste, ya Roxana. Ya nos Exacto, dijiste, Roxana. Roxana. Mucho María peor Pinci que el nombre. Está en el mejor momento. Pinci está en su mejor momento. Habla de todo el deporte, pero está genial. Bueno, mucho peor que el nombre de un ex, es decir, el nombre de un compañero de trabajo. Ah, parece buena. Mucho peor. Okay. Ah, como vos le digas Angarola a tu marido. Ahí le dirías el apellido. Bueno. Claro, hola. Vení acá. Angie. ¿Tenés un mensaje antes de que nos vayamos o no? No entendí. Uy, esta María es durísima. Pobre Fede, ¿verdad? Ahora están con Fede. Es durísima, Mario. No se les escapa nada. Siempre como estuvimos que con Fede. Eso es otra cosa. Es tremendo. Sí, le tengo prohibido el verbo ayudar a Fede. Uy, esa es terrible. No, un mensaje para Jules que habla siempre de clima. Sí. ¿Sí? Habla de clima y habla con autoridad. Vos lo escuchaste, María. Habla con autoridad. Todo dice... buen día, Nico. Se lo mandan a Harry, pero lo voy a leer yo para filtrar un poco. ¿Le decís a Jules si sabe el teléfono de algún proctólogo para sacarme el paraguas? Porque dijo que llovía todo el día de ayer y hoy. Lo dijo. No hay ni una gota en Capital y alrededores. No. Muchas gracias, Nico, le dicen a... La lluvia va a venir. Mañana. Mañana mucha. Y el fin de semana. No, mañana hacia la tarde-noche y del fin de semana llueve. Sí, señor. Perdón. En New Haven llueve Jules, mañana. Jules. María se pone a nivel como... ¿Viste? María hace eso, como se iguala a... ¿Entendés? Habla de clima como si hubiera estudiado como vos, Jules. No, yo repito lo que dice Jopo. No, yo sé que... ¿A Jopo quién lo inventó, Jules? ¿A Jopo quién lo inventó? Yo. Lo inventé yo. En el robo del siglo, hace 25 años. Se despierta el día y salto del sillón. Mi corazón prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados. Buenos Aires, bostezando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez. El día va estrenando otro traje. Camino a la ciudad buscándome. Yo soy un perro de la calle. Yo soy un perro de la calle. Se acelera el tiempo, cruzo la canción y entre los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez. Buenos Aires, vas poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote. Yo soy un perro de la calle. 95.1 del dial. De 9 a 1 estamos al aire. En la oficina, el taxi o en el bar, yo escucho perros de la calle. Yo soy un perro de la calle. Ya empieza Perros de la Calle. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Perros de la Calle, hasta la 1 de la tarde. Nuestra misión es acompañarte, entretenerte, son las 9:25 de este día jueves. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ah, perfecto. Acá como estaban todos callados, no escuché nada más. De este día jueves, y aquí estamos, para hablar un poco de todo. En esta cuarentena, estos días que parecen iguales, hay un poco una sensación de que se está habilitando algunas cosas. Uno lee en un lugar, otro. Tampoco hay que olvidarse de esto, ¿no? Si el gobierno te dice, ahora podés ir a ver a tu vieja, no es que cambie el riesgo de lo que hay hoy. No es que hay algo que el gobierno te da como una pastillita, entonces podés ir a ver a tu vieja de algo. Tenés el mismo riesgo que hoy. Si vas a ir hoy, no es legal, ponele, pero ese mismo riesgo vas a tener mañana si te dejan, ¿no? Lo mismo las cosas que van habilitando. Eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, uno va siguiendo los controles de los que manejan el tema. Y acá vamos, como siempre, adaptándonos. Los que les deseo a todos, adaptación. Adaptación a lo que se pueda mejorar. ¿Cómo? Acabamos, dijiste. No. Adaptándonos. Acabamos, dijiste. Adaptándonos. Dijiste acabamos. Preguntale a Leo. Dijiste acabamos al aire. Dijiste acabamos. Alguien está teniendo poco sexo y escucha lo que quiera. Escucha todos términos sexuales. Leo, por favor, te lo pido que retrocedas. Dijiste acabamos hace un minuto. Me voy a meter en la cabeza de Leo. Uy, qué pesado este Cayetano, por Dios. Ahora tengo que buscar, tengo que retroceder. Estoy quemado. Son las 9, me levanté a 5 de la mañana. Este pelotudo y de eso. Buenos días, siga, Jules. Siga. ¿Cómo le va mientras Leo busca la información? ¿Cómo está, Jules? Muy bien. Acá probando cosas nuevas permanentemente para... Me gusta. Mejorar. Te queda muy bien la cocina nueva. Te queda muy bien. Te agradezco. Sí. Después cuando se enganche a gente por Zoom, la va a poder ver. Si no cambio el fondo, porque me gusta ir cambiando permanentemente todo. Excelente. Yo me puse esta ventana que no es mía. ¿Cómo estás, Harry? Buenos días. Harry dijo. No escuché, perdón, pensé que te había saludado, Cayo, disculpas. Tuve mi momento... Escuchó eyacular, no, querido, sí. Dije buen día. Sí. Es raro todo. Tuve mi momento melanco ayer, largo, no sé cuál es la relación de ustedes con Leloutier, y no lo hablamos. Todos los días vamos a velar a alguien, ¿no? A un artista, sí. Algo está pasando, está todo mal. Ay, qué 2020, melanco, ¿no? Fue melanco, entre muchas comillas, bien, digamos, el momento, porque me dediqué bastante rato de la tarde a recordar a Marcos Moonstock y a escuchar cosas de Leloutier y lo brillante que eran en su momento de más gloria, obviamente, y todas las cosas, las memorias y los recuerdos que tengo asociados de la infancia a momentos de Leloutier. No sé cuál era la relación de ustedes, si escuchaban, si no, pero me pegó bastante la muerte de Marcos Moonstock. Sí, mirá, a todos, yo creo que a todos, ¿no? Sí, decime. No, te iba a decir que Malena Ginsburg ayer puso una foto tremenda, no sé si la vieron, es impresionante, sí, recomiendo que la vean. Y puso, quedan cada vez menos, qué triste, porque claro, el día anterior había puesto una foto de ella y con Ginsburg y Fontova, y pone una foto donde, vos decime quién no está, bueno, está Marcos Moonstock, que está los otros dos, Leloutier, Pucho y el otro, no me acuerdo cómo se llama, Rabinovich, que también murió. Está, no, pero murió. El otro, no, Rabinovich, sí, no, lo conocemos. Barona. Sí, creo que sí. Está Fontana Rosa, Dolina, Tato Bores, Ginsburg, es como, es impresionante. Y no, no veo sí, a los... Ah, y el otro es Sabat, Hermenegildo Sabat, y hay dos que no reconozco, pero impresionante la foto, como la... ¿No? Y Matías puso un comentario a Selección Argentina y totalmente. Y entonces Rosín le puso, tía razón, Matías, a Selección. Y Tute, el hijo de Caloy, puso falta a mi viejo nomás, que también tiene razón. Y, pero realmente, bueno. Nomás claro. no, faltan varios. Falta el viejo y también falta Almedo, faltan varios. O un par más, ¿o no? Sí, yo Almedo lo pongo en otro, no sé ustedes, ¿no? Pero no solamente... Si lo pones como una carpeta de hacen reír, sí, pero Olmedo lo veo más, los actores, los artistas van por otro rubro, hay muchos comediantes, pero estos son, es otro tipo de humor, me parece, ¿no? Más, ¿no? Sí, puede ser. Pueden definir. Tato es el único que podía jugar en los dos equipos que dice Calle y el que decís vos, Andy. Es verdad. Hecho, Tato está en esa foto. Y Tato jugaba en los dos equipos, porque Tato hizo película con Olmedo. Hizo película con Olmedo y Porcel, claro. Sí, sí, pero también está en esa elite, ¿no? Inteligente de por los monólogos políticos que hacía, que lo pone en otro lugar, además del humor popular. Tenía las dos cosas, por eso era tan grande, ¿no? Pero bueno, realmente, bueno. ¿En la frontera? ¿Eh? ¿Quién? Ginsburg, ¿no estaba también un poco, o sea, ya del lado y de Ginsburg derecho, también, pero Ginsburg hizo humor gráfico, sí. Empezó en la gráfica, pero totalmente también. Pero lo importante de esto, no empañemos el momento de Marcos Musto, que realmente la voz que tenía, la capacidad, la calidad para la comedia, la sutileza, era realmente una parte importante de Lelutier. Yo creo que Lelutier se tuvo que adaptar cuando se murió Rabinovich. Yo no sé si se va a poder seguir adaptando, no sé. Ojalá que sí, pero la verdad es que cada vez es más difícil porque no pueden hacer magia. Realmente es como, viste, sí, se pueden juntar McCartney y Ringo y tocar temas de los Beatles, pero bueno, no son los Beatles, van a ser McCartney y Ringo tocando con amigos, que no está mal, porque es como, es lo que se puede, ¿entendés? Yo, qué sé yo, si se siguen juntando lo iremos a ver igual, ¿entendés? Pero cada vez es más difícil, ¿no? Kino me como dice que Juanchi se vaya también. Cayetano del programa. Es, bueno, no va a ser Perro de la Calle. Va a ser, no, no va Perro de la Calle sin Calle. Escucha, Andrés, ¿sabés por qué? No pegó el ejemplo, Calle. ¿No te gustó el ejemplo? No, es que pegó. Te lo voy a seguir. Sí, sí. ¿Sabés por qué si me voy yo del programa no va a ser lo mismo? ¿Por qué? Porque soy el único que te escucha. Presta atención. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, uno va siguiendo los controles de los que manejan el tema y acabamos, como siempre, adaptándonos. Listo, que listo. No es acá vamos, es acá vamos. Acá vamos. Espacio vamos. No, con B corta. Sí, no está claro el espacio. ¿Estoy para la foto ya de los humoristas o todavía no? Igualmente estuvo bien Calle, la verdad, por eso te digo, no va a estar en la calle, te lo digo, pero era acá vamos, con B corta, pero tiene razón, porque en radio no se escucha eso. Tiene razón, Calle. Ahí está. Punto. Igual, ¿viste que dónde pones los espacios cuando escribís? O sea, la división de palabras es una convención total, porque cuando hablamos no hablamos con espacios. O sea, ponemos espacios al final de la oración. Ni con B larga ni con B corta. Es verdad, ni B corta ni B larga. Claro. Hay que simplificar todo, hermano. Redondeamos para abajo el idioma. Dejémonos de joder. Barsky hablaba con B corta, ¿te acordás? Barsky para mí. Si yo te digo Bansky, vos decís, estás hablando de Juan Pablo, pero le falta una R. Qué sé yo, claro, si no es el B corta y B larga, no existe. ¿Cómo está Tania Reid? Ay, pensé que no me iban a saludar nunca más. ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Estoy muy ansiosa. Qué catastrofice. Porque Tania es una mezcla de Cayetano, ¿no? Tiene algo del Calle, Tania. Sí. Los brazos. No, pero la ansiedad, no, lo no. Que habla, es muy bien, me divierte mucho, es como un Calle. ¿Qué hace? Eso, la Cayetania. Me gustaría tener cosas de Cayetano. Cayetania, es muy buena. El tatuaje que tiene lo puedes buscar en internet. Poné Mauri y sale. Sí. ¿Te le hiciste hace 25 años a eso o hace muy poquito? No, hace bastante, pero a mí me encanta. Para mí está buenísimo. Ponete paloma arriba, ya está. Lo es demás. Que el tatuaje como. De mi historia. Totalmente, Calle, porque como todo lo que haces, el tatuaje capítulo 1 nunca lo completaste. ¿Te acuerdas que iba a ser todo el brazo, la parte de atrás? Nunca volviste. Hoy capítulo 1, ¿eh? Hoy, para los amantes, capítulo 1. Bien. Quiero decir algo. El Calle cambió de ambiente a los oyentes. Entonces, capaz, si están tocándole bocina, no está en el balcón por primera vez el Calle. No. Estoy en la habitación de Paloma. Ah, mirá esto. ¿Y Paloma dónde está? ¡Ay, un tatuaje maorí! Claro, es mi tatuaje. Ese es mi tatuaje. Yo puse tatuaje maorí, me salió ese y me hice ese. Es radio, pero porque tiene mucho que ver con mi familia, ¿entendés? Claro, sí. Totalmente, tiene familia. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Quiero decir algo. Te termino de saludar. Bueno, cuando termine de saludar, entonces quiero. Bueno, Leo Pilo, Mariano Angarola, Jimena Blinuk, Flor Suárez, Marquitos Araldi, Dani Zuca, Pablo Zuca y Martín Fernández Madero, me acordé. ¿Cómo estás, Angarola? ¿Bien? Bien, Andy, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿por qué no apareces en cámara? Si te encanta, ¿por qué te esquivas a propósito? No, estaba leyendo la lista de DJ Paul, justamente. Estoy organizando unos papeles líos. Gracias. Bien, excelente. ¿Sabes qué? Vos hace un día que estás mejor de ánimo, Anga, ¿qué te pasó? Que estoy mejor por la terapia. ¿Te medicaron? No, hice terapia por Skype, cara a cara, venía haciéndola por teléfono, entonces eso mejoró notablemente. Bien. Igual la noche me caí de vuelta, pero de a poquito. No. ¿Qué hiciste? ¿Tomaste whisky? No, vino. Ok. Sí. ¿Tomás alcohol todos los días? Vino y escribí un mail que no mandé. ¿No? ¿A quién? No. Ese mail de la muerte, mail enorme, larguísimo. Estuve una hora y media escribiendo sensaciones muy fuertes. Léelo. No, es muy personal. No. Solo decirlo para quién es. ¿Era para mí, era para el grupo o era para una otra persona externa? Externa. Sí, ¿vos viste el reality show X Factor, Andrés? Muy profundo, muy profundo. Me inspiré, muy poético, digamos. Era tipo un ensayo. Quiero que sepan que estaba seguramente borracho y que no está tan bueno como pensé. Léelo hoy, vas a ver que no está tan bueno. No, para mí al contrario. Para mí si lo escribí medio borracho es espectacular. No, pero hay una aplicación, vos sabés que hay una aplicación en Google, siempre lo contamos esto, les digo muchas veces, que vos podés, que te exige hacer como 6 cuentas, vos te la podés prender, para ver si estás borracho, no puedes realizar esas cuentas, no te manda el mail, ¿entendés? Está bien. Pero ayer, si te controlaste, quiere decir que estabas consciente. Sí, no sé, la verdad que ya no sé. Es que hoy sin borrachera no puedes mandarlo. ¿Cómo empieza? Lee la primera frase. ¿Cómo empieza? Solo el primer renglón nada más. Dos renglones, por favor. Para dame un segundo. No digas el nombre. ¿Para qué estoy buscando el...? Tres renglón. Porque está en el borrador. Querido Calle. Igual a veces está bueno escribir y no mandar, ¿eh? No todo el mundo piensa para decirlo. Es para decirlo. Sí, hay que mandar. Hay que mandar. Para que lo último es decir, me hackearon, como hacen todos. Para que no lo encuentre. Dale, Anga, bien, Leo, dale. Eso es en vivo. Leo. Anga, no tenemos todo el día. Perdón, Anga, estamos al aire, ¿eh? Jueves 23 de abril, 1:24 a.m. Durísimo. Pará, si estuvo una hora, quiere decir que terminó de mandarlo 12:24. Siguió tomando vino hasta las 3. No se pudo dormir hasta las 3:30, 4, así está el estado de Angarola, ¿eh? Sí, ¿qué decía la primera frase? Día 34 de cuarentena. Me gusta, seguí. Punto seguido. Sí. Hoy fue el peor día de cuarentena para mí. No. Para mí iba a 2 puntos, ¿eh? Iba a 2 puntos después de cuarentena. Bueno, sí, ya está. Pero bueno, y ahí está, pero no, un poco más, un poco más. No lo encuentro, es que va bien, va bien. Me interesa muchísimo. A mí también. Para que no lo encuentro. Me acordé de la primera frase, ya está. ¿Sabés ¿no? la cantidad de hojas que hay? Borrador, claro, Angarola, borrador. Bueno, sí, Andy, son los mails del estilo de largo del año 2005. Yo le puse el psycho porque me mandaba mails y pensaba, no lo conocía. Me paraba en la puerta de la radio. Un día le doy mi mail, Tania, y me mandaba observaciones de perro en la calle, pero como que digan que eran 4 hojas. Yo las leía y le respondía, sí, tiene poco poder de síntesis, pero escribe muy bien. Pero tiene una neurosis que cualquier psicólogo agarra el mail de Anga y se hace un festín, sí. Yo pensaría que me va a violar. Si Angarola me manda un mail así que está en la puerta de la radio, yo pensaría que me va a violar. No, por Dios. Andrés. Miedo, no le contestaría jamás. No, ni lo contrataría. Conozco mucha gente que como Anga escribe su diario de cuarentena, pero se hinchó los huevos a la semana, ¿viste? Que es como primer día de cuarentena, segundo día, séptimo día, bueno, ya fue. Y terminó ahí, como que... Que nadie pensaba que iba a durar 34 días. Claro, vos te pones un propósito de escribir el diario de cuarentena, pero pensando que dura 10 días, no que iba a durar 60. Bueno, claro. Yo empecé el coso este de yoga que empecé a hacer yo, son una serie de videos que dice 30 días de yoga. Entonces la idea era como, bueno, no vamos a llegar a hacer los 30 días de yoga. Claro. O sea, no hicimos todos los días, pero hicimos casi, y estamos en el día 29 y decimos, ¿qué hacemos cuando termine esto? Es un golpe de depresión. A mí lo que me pasa es que yo empecé con, ustedes saben, mi profesora de... Elena Malova. Elena Malova, hago el chivo. ¿Cómo te escucha, Calle? Conozco. Elena Malova viene y Calle es el único. Escúchame. Y lo que me pasa es que era como... era tipo el calle. Capítulo 1 para principiante, 2, 3, 4, 5. Y no tiene más. Tiene 5 para principiante, después tiene distintas cosas. Ya las hice, ¿entendés? Es claro, habría no estaba que preparada para seguir. No estaba preparada para una cuarentena. ¿Quién siguió 5 clases por YouTube? Era imposible, Andy, pero ahora es clave. Sí, Javi. Para mí, la partida sexta te quiere cobrar. Ahí está. No, es que no está la opción. Si no, te juro que tampoco pagaría, pero no está la opción. Cayeta, ¿qué ibas a decir? Quiero hablar un tema con ustedes. No porque me parezcan inteligentes, sino porque trabajo acá, digamos. O sea, para calle, ¿te puedo preguntar algo antes? Sí. Ustedes también, supérate, la veo una pila de ropa. Supérate que son 10 prendas. Sí. No se sacan nuevas. Son siempre esas 10 prendas que están limpias. Vuelvo a sacar esas 10 prendas, lavo esas 10 prendas, vuelven esas 10 prendas. Suponete que tengo 30 prendas. Se usan 10 y nada más. Lo otro no se toca hasta que termine la cuarentena. Okay, no, pero eso... Perdón, en la vida, porque esta es la tercera vuelta de la remera que me regaló Gaby. La está bien. Limpia, pero es la tercera vuelta, ya no voy a sacar nuevas remeras. Okay, no. Tiene razón, Harry. Las remeras tienen una sola vuelta y los jeans máximo 2. ¿Qué decís, Harry? Aguantá el cuestionario, Jules. ¿Qué decís, Harry? Eso te deja pensando en para qué tenés las otras 30, si te arreglás con esas 10. Totalmente, bueno, pero yo lo pienso muy seguido, yo no soy muy apegado a acumular ropa, a mí me gusta ir regalando, pero igual, no sé, no tiré un número al azar, pero tengo un montón de remeras, no tengo 5 remeras, pero en cuarentena se usa siempre las 5 remeras, eso voy. Andy. Perdón que me meta en tu vida privada, Andrés, pero quiero saber el estado de la remera. Vamos a preguntar. Iba a preguntar lo mismo, te lo juro. ¿El estado de qué? De la remera de Cuco, queremos saber su paradero, queremos saber si está bien. No, es que no la estoy usando para no desgastarla, porque si puedo, como para mí es la mejor remera que tengo... Trato de no la quiero usar en cuarentena. La tengo guardada. Flor la odia. Flor la odia. Pará, no quiero... Eso me hace sentir mal por la que tenés puesta, Andy. Si la mejor es la de Cuco. Es verdad, pero no. Tiene que ver con algo fortuito que esta la usé la primera semana de cuarentena y entonces fue a la pila de los lavados. Al principio no sabía cuál era la estrategia porque no sabía cuánto iba a durar. Ahora sí ya hay una estrategia, ¿entendés? Aparte, esa me da nostalgia porque fue viaje, la última vez. Sí. Y la última vez. Sí, calle, juegue usted, dale, antes de la apertura. Bien, iba a decir esto. Quiero hablar de un tema que pasó hace unos días en realidad, pero que me interesa como debate, como conversación, como charla. El título es La gente que no sabe mentir, ¿sí? La gente que no sabe mentir, que se mete en problemas por no saber mentir, no puedo entender a aquellos que no saben mentir. En este caso le hicieron una nota, insisto, hace ya unos días, a un futbolista inglés, a Wayne Rooney, uno de los mejores futbolistas ingleses de la historia, muy conocido, pero lo digo para el que no es futbolero, no es futbolera, jugó muchos años con Cristiano Ronaldo en el Manchester. Son amigos. Me gusta, lo leí. Claro, entonces dice, le preguntaron, todo el mundo da entrevistas ahora, por la cuarentena preguntaron si era, entre tantas preguntas, Cristiano o Messi. Y él, siendo amigo de Cristiano, muy amigo, responde, Cristiano era un asesino, pero Messi te tortura antes de matarte. Te da la impresión que se está divirtiendo con vos. Elijo a Messi, a pesar de que Cristiano es mi amigo. Y yo pensaba, ¿qué te molesta decir que es mejor Cristiano? ¿Qué te molesta? Te metes en un quilombo al pedo. Si es tu amigo. Entiendo lo que decís, porque yo no sé si vos podrías ser tan sincero. Hay que tener un grado de sinceridad y no pensar en lo que está bien políticamente o lo correcto. Por ejemplo, juguemos con eso, ¿sí? Sí. Entonces, pero están dispuestos, es un juego muy peligroso, hay que bancarse la respuesta. O sea, hay que tener personalidad para decirlo. A lo Rooney. Bancarse la respuesta. A lo Rooney. Ahí donde está lo Rooney. Es horrible, okay. Empecemos. Termina mal. Ok. Yo te digo, hagamos entonces las preguntas sin respuesta. Yo le pregunto, por ejemplo, en la ruleta hago así y digo, Leo Pillows. Buen día, Leo Pillows. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Vos fuiste el operador del programa de... Gracias, Leo. Fuiste el operador del programa de Juan Pablo, sos operador de Perro de la Calle, el programa de María. ¿Cuál es el mejor programa? No lo conteste, Leo, no lo conteste. Estamos haciendo solamente preguntas, ¿ok? Jules, ¿tiene preguntas? Pero para, ¿sin respuestas? Por ahora sin respuesta. Por ejemplo, Tania Wedeltoff. Buen día, Tania. Sí. Buen día, Andy. Con eso. Usted estuvo como co-conductora de Diego Iglesias durante casi 2 años. La pregunta que le hago es, Tania, no conteste, Tania. Sí, adelante, calle. Harry, Jules. Inspiró Jules, no lo frene, dale. Sí, dale. Harry, tenés que... vos haces un programa muy exitoso los domingos con Arda, ¿no? Sí, sí. Y tenés que elegir. No conteste. Pero pará, para mí eso es muy obvio. Vos decís que eso lo pone un aprieto, estamos hasta la bola. Hace un año que hace programa con Narda. Hace 17 que está en Perro de la Calle. Sí, no, Cayetano, no pregunta sin contestar. No conteste. Jules, vos condujiste TBR con Listorti, con OneRage, con Rago. No conteste. Esa me la hicieron un montón de veces, ¿eh? Es horrible contestar eso. Me gusta. Bueno. Cayetano. Sí, Andy. Vos sos co-conductor de Perro de la Calle junto a Jules y Harry. La pregunta es, claro. Bueno, y ahora Tania, la pregunta es... También. No contestes. Calle. Sí, Harry. Calle, vos tenés un montón de hermanos, ¿no? Sí, un montón. No contestes. No, me podés preguntar eso. Sí. Bueno, sí, a lo Rooney, está Tania. La respuesta a lo Rooney y la respuesta... políticamente correcta. Esas son las dos opciones, los dos caminos que uno puede recorrer. Andy, pasaron un montón de mujeres por Perros de la Calle. Ah, creí que por tu vida me preocupaba, sí. Vale, para mí también. ¿Cuál? No me contestes. No conteste. Okay. Contestes, okay. Espera. Me gusta, es cierto. Es buena pregunta de Tania. Sí, Harry. Andy, vos sos hincha de Boca. Sí. Flores, hincha de River. Sí. Elenita, no contestes. Te cuento que... Ah, les quiero mostrar algo para... Es para el aire. Un tema... Son temas boludos, pero le voy a mostrar a ustedes, pero ustedes háganlo... No sé si llego. Acá si lo llegan a ver. Ahí está. Colgamos los cuadros. ¿Viste? En cuarentena vas haciendo cosas. Colgamos los cuadros. Está. Exacto. Los de la cancha, le cuento a los oyentes, tengo un cuadro que me mandó la gente del estudio, no me acuerdo cuándo, una vez a la radio... De hecho, ahora le compramos otro. No, pero después le compramos, por ejemplo, ayer o anteayer le compramos. Yo estoy muy... Harry es testigo, me gustaría que hable policía de Instagram. Harry es testigo, estoy muy a favor en cuarentena. Si vos podés pagar las cosas, no es momento de canje, tenés que pagarla. O sea, si no podés pagar, es buen momento de canje, pues no podés pagar. Pero si podés pagar, por ejemplo, esos cuadros que me mandaron de cuadrito, que me gusta mucho ese estudio, que lamentablemente se van a querer morir porque no veo desde acá el chivo, no llego con el micrófono. Pero hacen cuadritos como de distintos planos. Entonces, anteayer le compramos uno de Planetario y Teatro Colón y los compramos. Pero está el de Boca y el de River. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Arriba o abajo? Ella tiró un chiste. Yo le dije, bueno, el de River, metelo ahí. Si el de arriba es A, el de River, ponelo abajo. Bueno, toda una discusión estúpida que termina muy mal en un momento. Entonces, dijimos un mes cada uno. Están colgados ahora. ¿Qué? Un mes cada uno. Arriba y abajo. Eso. No, tenemos muchos problemas con el estadio Armando y el estadio de River, que no me acuerdo cómo se llama, no se llama estadio de River. Tiene un nombre monumental que... Liberty, Antonio Creo Liberty. Que Liberty. Exacto. Yo tengo una solución para eso. ¿Cuál? Ustedes tienen lados asignados en la cama, o sea, si vos dormís siempre del mismo lado de la cama. Sí. Bueno, arriba en las cabeceras de la cama, uno al lado del otro, cada uno del lado del que tiene. No, que... yo no me gusta poner cuadros arriba de la cama en fantasía que se van a caer cuando estoy durmiendo y me rompe la cabeza, para mí. Tienes razón. Tienes razón, estoy con él. No te va a matar, a lo sumo te hace un tajito, pero no, bueno, sí, igual tiene vidrio, no, tiene no, vidrio, tiene vidrio. Ya bastante duermo como el orto como para poner un cuadro y pensar en eso, sí. No, no, para mí, según la posición en la tabla que van teniendo, van los cuadros. Entonces, no cuando uno está arriba... Entonces, no está mal, me gusta. Ahora no hay fútbol, pero cuando lo haya... Por campeonatos tiene más Boca, ¿no? Por campeonatos tiene más Boca, Calle. Tiene más internacionales Boca y más locales River. Ok. Bueno, ¿en la puerta del placar? ¿En la puerta del placar? ¿No tiene como una parte de una parte tuya, la parte de Flor? Puerta de placar es para Atlanta, un cuadro Atlanta, como ahí. Bueno, escúchame, lo que te iba a decir es... hay muchos, lo llamé a Harry, le dije, quiero hacer un pedido de Desarmadero, el bar de Harry, pero le dije a Harry, quiero pagar porque, lo doy como ejemplo, no de ejemplo de qué bueno que soy, qué generoso, pero creo que hay que pensar distinto ahora, por ejemplo, no es que, che, Harry te hago el chivo, entonces, la verdad que él quiere tener una cortesía, la verdad, Harry, hay que pagarle sueldo a los empleados, están cerrados los bares, están tratando de sobrevivir con el delivery, bueno, listo, vamos a colaborar, ¿entendés? Lo mismo que le dije a Tienza, que en otro momento uno acepta una atención, pero es momento de tratar de ayudar a todos y nosotros tenemos una máquina de difundir como es la radio, bueno, hay que dar los chivos a la gente que necesita, hay que hacerlo. Es un momento para sí, yo te diría. Además, como Angarola está desbordado de trabajo, tampoco está controlando ningún chivo. Así Andy, que... perdón, la verdad que la sí. verdad me indigna mucho lo que estás diciendo. ¡No! El policía de Instagram, ¿por qué? Me indigna mucho. No, porque ayer vi una story que pusiste un mensaje. Esto es clave en cuarentena. Sí. Chiveas tu masajeador. Entonces quiero saber. Chivé varias cosas para colaborar. Después lo enganchás con uno. Después a la story siguiente metés Fundación Sí. No sé si lo hace para lavar culpa o qué, pero. No. No tengo las historias. Metí eso, metí lo de Atienza, que ya te mandé la cuenta. Creo que no, ese me mandaste el ticket, el de masajeador. Bueno, no. Pero que no te voy a mandar todos los tickets. Pero te tiene que pero mandar todo, sí, lo, por supuesto. Todo lo que compra, ¿no? Por supuesto. Escúchame, pero tengo. Sí, te voy a mandar la cuenta de Mercado Libre, pero te digo. El policía. El masajeador de la gente de Wolke, Wolke.ar, muy bueno, @Wolke.ar, tiene todo tipo de masaje para cuarentena. Lo de Atienza, 3 monos bar, pídense, trago embotellado. Mandé el libro de Cuco, las clases de Fede García, el bar de Harry lo voy a mandar, es Armadero, y todos los que tengan que me arroben lo voy a poner en la historia. Los que tengan emprendimiento hoy y estén escuchando esto y me arroban, lo voy a subir a la historia. Emprendimientos que voy a difundir. Y una cosita más, Andy, hay un audio, si pueden escuchar un audio de una story que vi ayer también. A ver. Bueno. Estoy trabajando con esto de hacer barbijo casero y no me sale. No, le pongo esto. Ahí ya. No sé cómo hacer. Ahí está. Esa música sonaba en la siguiente story. La milonga del barbijo. A ver. Jules, este es Jules. Sí, señor. ¿Qué fue esto, Anga? No entiendo. Me llegó la salvación. @tubarbijo. No. Mirá que vimos de todo, vimos chiviar una virgen. Esto es lo peor que vi. Es una amiga que está haciendo barbijo, le di una mano. No, Jules, no. Le di una mano a una persona, pero vos te crees que tienen. ¿Vos te crees que puedo cobrarle un chivo a una persona que está haciendo barbijo? Sí. Igual en la historia había una mesa con 64 barbijos, te digo bastante. No, Jules, no. Está estoqueado. No, me mandó barbijo para toda la familia, pero porque está haciendo barbijo. ¿Cuántos son? ¿60? Si son 3 en tu casa. Pero son descartables. No, son lavables, no sabes lo bueno que son. No. ¿Para qué querés eso? Barbijo, lavaje, ¿para qué querés? Lavalo. ¿Los vas a revender? No. No, le voy a dar a Brenda, a mi yerno, a mi viejo, a mi suegra, pero Banzai, es una mano. Van seis ahí. Nah, es gente amiga que está haciendo eso. Hay un montón si es de una gente mano, te banco. Si más allá del humor, si es una mano, serio, te banco. Dale, no, lo digo en serio. Parece lo digo bien. Hay muchos comerciantes que se reconvirtió. Mucho comerciante total. Se reconvirtió en fabricante de barbijo, ¿eh? Sí. Total. Sí, porque realmente hay una demanda. Y todo nació, y lo digo la verdad, Karina fue a comprar unos barbijos a una farmacia acá a 3 cuadras, la estafaron, pero mal, la estafaron mal. Y entonces le dije, pará, hay tal persona, amiga nuestra, que está haciendo, esperá que le digo. Y me los mandó y le dije, bueno, te doy una mano en Instagram para... Está bien. Amigo, vamos tirando apertura, pero te quiero decir algo, fui a comprar 10 barbijos descartables el otro día, como había, le digo, dame 10, son descartables, no voy a comprar uno. Y me quedan grandes, insólito. Se me cae todo y no sirve para nada, porque se te empieza a los dos. Es para narigones. No, hay algunos barbijos que son muy gigantes. Yo tengo una amiga que parece que te pusiste una bombacha, porque gigante, no sé por qué. Hay distintos tamaños de cara, chicos, también. Bueno, igual, pero no te dicen eso, no te dicen. Te dan los barbijos. Quiero decir una. El otro día me pasó algo con este barbijo, justamente el día que lo estrené. Salgo a la calle, lo tengo en el bolsillo del pantalón. Cuando salgo a la calle, me lo voy a poner, se me cae al piso. Y ahora. Bueno, el virus no está en el piso. Amigos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Perros de la Calle. En instantes tenemos de todo para compartir con ustedes. Siendo las 9:52, escuchamos a los Guns N' Roses en vivo en Río de Janeiro mientras tomamos Heineken y Gin Tónica a lo pavote. Buenos días. Bien, amigos, vamos un poco a hablar del tránsito, ¿sí? Con Gabriel Schulz, que ojalá que no sea tanto, porque si es tanto, quiere decir que algo no está funcionando. Buen día, Schulz. Buen día. No, por suerte, Andy, no hay ningún problema con ese sentido. En el tránsito no está... ahora entiendo. No hay mucho tránsito, pero sí hay novedades en los accesos vehiculares. Atención, Hay 12 que a partir de hoy son exclusivos para el transporte público. Hay 13 que son solo para vehículos particulares. Y hay 26 que están habilitados, que puentes peatonales, y 59 que están cerrados. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que se prioriza justamente es que el transporte público vaya por un lugar, el particular por otro, obviamente el de emergencia está habilitado para ir por todos lados. Voy a contar cuáles son los vehículos, los accesos para particulares, que es la mayoría de la gente que nos escucha y que quizás se tiene que trasladar. Estos son particulares, atención, Autopista Buenos Aires-La Plata, Puente Avellaneda, Puente Pueyrredón, Puente Alsina, Puente La Noria, Avenida Roca, de Lepiane y General Paz, Eva Perón, Rivadavia, Avenida San Martín, el Empalme de Panamericana, Avenida Cabildo y Acceso Este. Estos que acabo de mencionar son para particulares, o sea, que si estás manejando un vehículo particular, no agarres por otro lado porque te van a rebotar y vas a tener que dar toda la vuelta. Esto es a partir de hoy, ya está en funcionamiento y está mucho más descargado el tema de los vehículos que son de transporte público y los de emergencia. Esto es todo. Bien, amigos, en estos días de quedarnos en casa necesitamos comunicarnos con las personas que queremos, saber si están bien, charlar, hacer alguna videollamada, lo que sea que nos haga sentir más cerca. Si tenés un plan móvil Movistar con factura, podés activar 10 gigas gratis por un mes durante 3 meses. Si sos prepago, tenés gigas gratis para usar en redes sociales con tus packs y multiplicando tu crédito. Hacé todo desde la app Mi Movistar y sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa con Movistar. Amigos, y es hora de hablar con nuestro sabio, nuestro licenciado Gabriel Rolón. Recostate en el diván, ponete los auriculares y asocia libremente. El licenciado Gabriel Rolón en Perros de la Calle. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo anda? Buen día, Andy, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes, muchachos? ¿Todo bien? Hola, David. Muy bien. Hola. Qué gusto verlos. Bien, bien. Igualmente. Hay algo que es, Gabriel, que uno se acostumbra, ¿no? Es increíble eso, la capacidad que tenemos de adaptarnos. Obviamente hay gente que el primer día ya se adaptó, hay gente que le encuentra una vuelta linda a esto y dice, estoy más con mi familia, pero más allá del que mejor lo hace o el que peor lo hace, va pasando un mes y pico y de repente te olvidaste. Para mí mi normalidad es venir, verlos acá por Zoom y hacer radio desde este cuarto, cuando mi normalidad hice 17 años desde un estudio contra un mes. Pero hoy siento que esto es lo normal. Me olvidé los 17 años. Hoy, cuando venga, no es que me olvide. ¿Eso qué carajo es, Gaby? Y bueno, esa es la capacidad de flexibilidad que tiene la mente humana, la psiquis humana, para ir acomodándose a situaciones variantes, ¿no? Variables, si querés, todo el tiempo la vida nos propone variaciones, digo, desde que nacemos, ¿no? Digo, imagínate cuando el nene sale del cuerpo de la madre, ya le estamos pidiendo que se adapte a un mundo, que se adapte a otras personas, que se adapte a las caricias, a la ropa, y después, bueno, así paso a paso, por todos las etapas que vamos atravesando, desde el destete, la salida del cuarto de los padres, dejar la cuna para ir a una cama, dejar la casa para empezar a ir a un jardín, por ejemplo. Viste que los chicos, no sé si te ha tocado todavía, Andy, pero si no, te va a tocar pronto esto de tener que ir y hacer la adaptación para que tu nena primero se quede, la mamá se puede quedar un rato, después la mamá se queda, pero afuera en el patio, así de a poquito. Bueno, y la vida todo el tiempo nos va preparando para adaptarnos a situaciones cambiantes. Y lo que pasa es que por lo general son cambios más individuales, más subjetivos, y esta situación pandémica nos ha obligado a un cambio social permanente, digamos, por todo este tiempo, y a todos, ¿sí? Lo cual es muy... muy complejo lo que ocurre, porque se te cambia todo el mundo, todo el universo que vos conocías, las maneras. Pero es cierto lo que vos decís. Al principio uno se separaba, ¿viste? Armábamos las cosas para tener, por ejemplo, esta charla, yo para atender a mis pacientes, y decías, qué raro todo esto, ¿no? Y ahora, tal cual como vos, digamos, me levanto, me preparo el mate, me vengo para acá, digo, uy, a las 10 tengo que estar con los chicos, ya... Dejé todo acomodado para no perder tiempo y me dispongo a hablar y a verlos y resalto esta palabra, ¿no? Verlos, porque siempre decís, che, nos vemos, ¿viste? Y es nos encontramos, hoy nos vemos, es, nos encontramos, pero por este medio. Y sin embargo, empieza a suplir de alguna manera ese encuentro permanente que teníamos. Y hasta te diría, en algunas personas, lo suple de un modo tal que están considerando apropiarse de alguna de las herramientas que han desarrollado en esta etapa. ¿Sí? Cosa que en algunos casos me parece bien y en otras me preocupa bastante, ¿no, Andy? Quiero decir, imagínate una empresa que diga, ¿para qué voy a alquilar una oficina para los 20 empleados si los tengo de su casa y me funcionó igual? Me da miedo, ¿no? Eso, me da miedo, está pasando eso, por ejemplo, que dicen, pero al final necesitamos mucho menos gente, o sea, el oportunista de, si sale igual, o sea, hay una contradicción y una paradoja, ¿no? Es como cuando, o sea, vos tratás de hacer lo mejor posible para que la empresa facture y vaya bien y entonces no se pierdan puestos de laburo, pero claro, si es un gerente que lo entiende mal, te dice, ah, pero mira qué bien lo están haciendo. Y al final, entonces, ¿para qué necesitamos tanto? O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Lo tengo que hacer choto para que no pase eso? Y no, es una contradicción. La idea es que no, pero no, depende no, mucho no. la buena no, fe de quien lo ve. Lo tenés que hacer muy bien y tiene que funcionar lo mejor que se pueda. Pero ahí sí, creo que vamos a estar también en las manos y en el criterio de, otra vez, una puja. Ahora la puja es entre la economía y la salud, dicen, ¿no? Esta especie de dicotomía que se ha instalado. Y después va a ser también, a partir de estas cosas, la puja entre la economía y la humanidad. Porque si vos decís, la verdad, me di cuenta que lo puedo hacer con 5, no con 9, despedime 4, digamos, todo esto empieza a redituar en contra de los seres humanos, digamos, como lo fue, si me permitís una mirada crítica sobre algunas cosas, como lo fue las llamadas rotativas, ¿no? Viste qué difícil que es hablar con un ser humano, ¿no? Hoy por hoy cuando llamas a alguien. Y claro, porque una grabación que se repite 100.000 veces, a lo mejor te reemplaza a 20 telefonistas que antes tenían que estar trabajando. Entonces yo creo que eso que vino como en nuestras líneas rotativas, como si fuera algo bueno, en realidad no lo fue. Fue algo más barato, pero vos no puedes hablar con un ser humano que te guía, a veces no encontrar la opción. Cuando te cansaste media hora te dice, bueno, muchas gracias, lo dejo con una encuesta y no te respondió nadie. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con que esto no sea un aval para ciertas miradas capitalistas extremas, digamos, para redundar toda la tecnología en contra del bienestar de la gente, ¿no? Sí, Cayo. No, yo lo que le quería preguntar a Gaby, a Rolón, primero saludarlo, de acuerdo Hola. A lo que estaba hablando, pero también ampliando un poco sobre otros temas, a mí me rebota en la cabeza la palabra rutina, ¿no? Que durante toda la vida la escuchamos como nociva, como algo malo, como no, me separé por la rutina, no aguanto más la rutina, me aburre la rutina, bla, bla, bla. Y hoy pareciera que nos está salvando a muchos la rutina, que es como no. Por suerte tengo una rutina que me ordena el día, que me hace no pensar en todo lo que está pasando, ¿no? Como que la palabra rutina se convirtió ahora en algo valedero. Y también, Calle, perdón, Gaby, extrañamos aquella rutina de la cual nos quejábamos hace 2 meses. Sí, por supuesto. Por supuesto, chicos, amigos queridos. Lo que pasa es que es esto, ¿no? Mira, hay una diferencia entre lo que es la rutina y lo que es la cotidianeidad. Porque todo ser humano está sometido a una cotidianeidad porque tiene que tener un orden de vida, porque se levanta una hora, porque trabaja, no sé, de lunes a viernes, en tal horario, no está en su casa, vuelve, hace deportes tales días, o estudia tales días, cena a tal hora con quien cena, tal día va a buscar a los chicos al colegio, lo que vos quieras, ¿no? Estas cosas son cotidianas, digamos, forman parte de nuestra cotidianeidad. Yo creo que le hemos dado una connotación negativa a la palabra rutina porque la utilizamos para esos momentos donde la cotidianeidad se vuelve suficiente. Quiero decir, si vos decís, no sabés qué bueno, mira, me pasó una vez, casi para que yo lo contara, yo a veces agradezco estos centros al área que me tira el destino, ¿no? De una paciente que a las 10 de la mañana me dice, ahora voy y trabajo y después salgo a las 6 y ¿sabes qué? Encima tengo que ir a hacer las compras, tengo que llegar, tengo que cocinar, le tengo que dar de comer a mi marido que vuelve a las 8, como una cosa todos los días lo mismo. Y a la noche una paciente que me dice, mira, terminé un día de trabajo tremendo, menos mal que ahora voy, me compro algo, le cocino algo rico a mi marido, comemos juntos, ¿no? Entonces fíjate que las dos me estaban contando lo mismo, pero uno, una con el peso de la rutina y la otra con la belleza de lo cotidiano. Entonces yo creo que muchas veces cuando decimos, bueno, necesitamos rutinas, lo que necesitamos es apropiarnos de una cotidianeidad que nos estructure y que nos deje transitar el día de buena manera, porque todos nosotros necesitamos de alguna manera una cotidianeidad que pueda contenernos, porque si no vos tenés a la psiquis todo el tiempo teniendo que resolver una situación novedosa, ¿sí? También la sorpresa dentro de la rutina puede ser, ¿no? La variable, que es como, el problema no es cocinar todos los días, el problema es cocinar lo mismo todos los días. En cambio, si yo cocino todos los días, pero todos los días cocino algo diferente, por ahí está buena esa rutina. Pero sí, además, es momento de ponerse creativos, ¿eh? Es momento de ponerse creativos porque la capacidad, las posibilidades son mucho más limitadas las que tenemos por una cuestión de espacio y de elementos que tenemos a disposición. Y sí, son un poco más acotadas, pero cuando digo creativo no estoy diciendo ninguna barbaridad, no es que nos pongamos a cocinar disfrazado de Batman, ¿no? Estoy diciendo que le pongamos una onda a esto de, bueno, hoy yo cocino mientras vos, no sé, te tapas el vinito y charlamos, y mientras hacemos esto escuchamos música o hacemos, no sé. Me parece que se trata de justamente quitarle el peso rutinario a ciertas situaciones, por ejemplo la de cocinar todos los días, y darle un valor cotidiano, que es de lo rutinario yo sufro, de lo cotidiano me lo apropio y lo puedo disfrutar. ¿Con qué cocina Batman? Espero que no con murciélagos. Con una batidora. Estuviste bien, Calle, estuviste bien. Bien, bien. Muchas gracias. Ahora, Rolón, te quiero hacer otra pregunta. Recién pensaba y me gustaría saber esto, ¿no? Sí. Estás atendiendo un montón, sos el psicólogo más famoso del país, como bien lo dijo la revista Paparazzi, la cual llegaste a la tapa, y no lo digo subestimando lo tuyo, sabés, y con todo el amor que te tengo, sino lo digo por sí, lo sé. ¿Cómo estará la Argentina para que la tapa de Paparazzi sea un psicólogo? ¿Cómo estará la psique y todo lo que nos pasa? Eso voy. Lo que te digo es, ¿cuál es la consulta que más te hacen? Si me tenés que decir top 3, para ver si encontramos algún tema que no estamos hablando y que es la que identifica a más gente. Me gusta eso. Bueno, mira, una de las preguntas que más se hacen, varían, hay como dos o tres que están en el top, ¿no? Sí. Una es el hastío, ¿sí? Es esto de hasta cuándo va a durar, porque esa incertidumbre se ha vuelto pesada, porque ya ha dejado de ser una aventura simpática, digamos esto de, bueno, me quedo unos días en casa, total, estamos bien, qué sé yo. Entonces aparece esto de, ya no sé qué hacer, ya al final me quedé en la cama, me aburro, me levanto, pero, es decir, esto de un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Que se ha vuelto como una rutina pesada esta situación. La segunda es esta sensación angustiosa de esto no se termina nunca. Cuanto más miro, y ahora veo que hay un rebrote en China, cuando pensamos que el tiempo lo podíamos medir en función a lo que le había pasado a China, ¿viste? Eran tantos meses y esto se va, pero parece ser que vuelve. Entonces esa sensación de no se va a acabar nunca está empezando a angustiar mucho a la gente y creo que es comprensible, ¿no? Porque digamos, el peso de lo infernal, decía mi amigo Dolina, el infierno no es tan angustiante porque duele mucho, sino porque dura siempre. Entonces, esta cosa de que uno no va a poder salir de esta situación está imaginariamente, fantasiosamente, causando momentos de mucha angustia en casi todo el mundo. Y, bueno, la otra cuestión tiene que ver con empezar a hacerse cargo de ciertos duelos que aparecen, ¿no? Digamos, quiero decir, al principio perdimos la posibilidad de salir a la calle, después perdimos la posibilidad de ver a los que queremos, después perdimos un ingreso y algunos tienen miedo de perder el trabajo y tenemos, bueno, miedo de perder si tenemos algún familiar en edad de riesgo o tenemos a alguien que por su profesión tiene que salir todos los días, estamos todo el tiempo esperando, viste, que no le pase nada. Entonces es como una sucesión de pérdidas. Cintia lo definía ayer en una entrevista que daba de un modo muy, muy hermoso, ¿no? Ella dijo, esta es una cadena de duelos. Y me encantó, Dije, qué pena que no se me ocurrió a mí, porque es maravilloso el término, ¿no? Bueno, que porque, te lo preste pues, tu mujer, es parte de los bienes gananciales. Estás casado, Rolón. No, sí, sí, sí, por eso se lo estoy usando, pero yo siempre pongo el copyright, ¿viste? No me gusta apropiarme de ideas ajenas, sí me gusta utilizarlas mucho cuando me estimulan, pero creo que son los temas que más están dando vueltas, y entonces te digo, el hastío, la angustia y la sensación del trabajo que hay que hacer para ir duelando todo, y si querés, esta especie de ansiedad de aquello de lo que tenemos deseo y que no vemos la hora. ¿Viste? Esto de, bueno, ¿cuándo nos daremos un abrazo? ¿Cuándo nos juntaremos otra vez? Todas estas cosas que, por un lado, te ponen ansioso, pero por el otro están muy bien. Están muy bien porque te generan un deseo, ¿viste? Y el deseo siempre es algo que sirve, sobre todo en momentos de ansiedad y angustia. Es el licenciado Rolone que habla. Número uno, entonces, ponemos eso, el hastío de no puedo más, ¿hasta cuándo va a durar? Eso número uno. Claro, ¿sabés cómo si te puedo poner un subtítulo a eso? Esta sensación que yo noto, es una sensación mía, de que la gente ha pasado, bueno, che, nos están cuidando me están castigando, ¿sí? Claro. Es decir, ¿por qué si este sale yo no puedo salir? ¿Por qué si este trabajo es considerado esencial, el mío no es considerado esencial? Digo, peligrosamente, pero muy peligrosamente, creo que algunas personas están entrando en esto y... yo creo que muchos comunicadores se van como haciendo eco por convicción propia o porque andás a ver a quienes representan del hecho de, bueno, basta con esto, el país tiene que salir, y no nos damos cuenta que todavía no hemos entrado. Sí, sí, que nos están cuidando, está bien. Sí. Eso lo hablábamos hoy, Andy, en la reunión previa del programa, sí, lo que está diciendo Gaby. Aquello de que desde algunos medios de comunicación, peligrosamente y para mí irresponsablemente, se empieza a decir, bueno, basta, ya está, salgamos y que sea lo que Dios quiera. Y ese es el mensaje que no hay que dar, pero en la tele vos lo prendés y todo el tiempo hay alguien diciendo eso, en algún canal. Bueno, y eso no puede ser un medio, puede ser una emoción personal que uno tenga, porque la verdad que, también en momentos sí, así. Sí, pero que lo diga un senador de la nación, diciendo, el riesgo de vivir es así y si me tengo que morir me muero. Eso habla muy mal de todo lo que estamos haciendo. No, pero además hay una cosa, Gaby, que alguien, si es un senador es mucho más peligroso, pues ya le dice, mira, es el riesgo de vivir, yo voy a salir, listo, te haces cargo, nos estás poniendo a todos en riesgo, pero te haces cargo vos, que un dirigente diga, bueno, levantemos la cuarentena, eso sería gravísimo, porque ya no es su parecer, sino que nos está poniendo a todos en riesgo con su decisión, ¿no? Entonces yo creo, te repito, que algunos por hastío, porque les parece a ellos, y otros porque no seamos ingenuos. Imagino yo que muchos de los que están hablando en televisión hay alguien que le tiene otros intereses, hace las veces de anunciante, ¿viste? Que es bueno, vos andá a defender nuestra postura, digamos. Totalmente. No hay que ser ingenuo, cuando uno escucha tiene que saber de dónde escucha, ¿no? Esas son las sociedades, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero Foucault decía, la verdad del poder, ¿no? Porque hay muchas verdades, la de Cayetano, la mía, la de Andy, total, la de... Bueno, suponete, pero la verdad del poder, decía Foucault. ¿Qué quiere decir? Nosotros, que tenemos una cabeza en este programa, que es Andy. Si Andy dice, bueno, chicos, vamos por acá, listo, vamos por acá y bajamos esto, ¿no? Por suerte este programa tiene muchas voces y nos permitimos disentir incluso al aire, pero cuando vos ves que hay un mensaje que viene y que hay personas que sistemáticamente, digamos, están opinando de determinada manera, es porque suele haber algo atrás, ya no es un loquito suelto, digamos, empieza a tener visos de que algo atrás se está cocinando. Y yo le diría a ese senador que dice, bueno, dale, hay que morir, listo, salgamos. Imagínate que vos tenés tu hijo en terapia intensiva y el médico te dice, bueno, mira, la verdad no está para sacarlo de terapia intensiva, pero como la vida arriesgosa y de algo hay que morir, llévatelo. ¿Vos te sentirías cómodo con un profesional así? No. La verdad que no. Decime que me lo lleve cuando me lo pueda llevar. Entonces yo creo que tenemos que apropiarnos de la capacidad de sostener la ansiedad que nos genera el hecho de que esta pandemia está durando, o este aislamiento está durando más de lo que hubiéramos pensado nosotros y todos, incluso los que deciden. Estoy de acuerdo. Quien habla es el licenciado Gabriel Rolón, y además estamos ¿Viste como la cuarentena pasa a una etapa 2? Esto también, estas charlas son de etapa 2. ¿Viste que en la etapa 1 no se discutía eso? Solo estábamos viendo qué pasaba con... Vamos a ver si llega a la etapa 3. Pero algo, Gaby, que yo comentaba la mañana, es que suponete que te habilitan ahora a hacer determinadas cosas. No es que es menos peligroso de antes, es que por las presiones, porque hay que mover la economía, por un montón de cosas. Pero ten en cuenta eso, que hay que manejarlo con responsabilidad, porque así como ahora te dicen, che, es prohibido tomar sol, vos decís, sí, si voy solo no pasa nada, bueno, porque hay que tener una política colectiva. Pero si habilitan a determinadas cosas, igual te puedes contagiar, aunque después no puedes decirle, che, le echo la culpa al gobierno de que me contagié, porque la gente pasa eso, la gente pide más permisos, y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Que cada uno haga lo que quiera, después tenemos un montón de muertos y van a decir, es la culpa del gobierno. Bueno, creo que lo mismo pasa con, me parece, porque si no, obviamente uno dice, che, hay 10.000 varados afuera, y lo primero que uno dice, che, hay que traerlos. Bueno, pero si un consejo de los 10, claro, un consejo de los 10 tipos que más saben, científicos de epidemia en Argentina, que son todas eminencias en infectología, te dicen, bueno, hay que ver cómo, de a poco, de a no sé qué, es porque hay que hacerlo así, qué sé yo, hay que... Todo sí, es complicado, ¿entendés? O sea, que pasa, Andy, es el complicado equilibrio que hay entre el derecho individual y el bien colectivo, ¿sí? Entonces, sí. Si vos decís, por supuesto que el derecho de un argentino que está afuera desde hace un mes y no puede, claro que tiene el derecho de volver a su patria y todo. Ahora, nosotros, los que nos gobiernan, los que deciden, tienen que pensar en el bien colectivo, ¿sí? No tienen que pensar, tienen que velar por las libertades individuales siempre y cuando no entren en conflicto con el bien colectivo, porque me parece que de eso se trata, ¿no? Y también se trata de no tirar todo por la borda, digamos, solamente porque nos estamos cansando, ¿entendés? Porque si no, de verdad, o sea, todo el daño que le hemos hecho a nuestra psiquis en aislamiento y a nuestra economía en aislamiento, la verdad no tiene ningún sentido si lo abrimos ahora nada más que porque nos cansamos. Hay procesos que hay que llevarlos hasta que es necesario sostenerlos. Porque esto es como si vos te hubieras sacrificado durante 5 años para hacer una carrera y en la última materia dejás, ¿sí? Es decir, no me gustó, estoy cansado, no quiero rendir más. Bueno, ¿para qué te esforzaste 5 años? Esforzate un poquito más, porque es necesario hacerlo. Y por supuesto que esto se va a abrir incluso antes de lo recomendable, porque es posible que la economía, la gente de la gente y la del país no resista más y nos obligue a ir abriendo parcialmente. Pero sepamos que se hace por necesidad, que no sería lo más conveniente. Pasa que... Pero bueno, licenciado, la diferencia es que en la carrera uno sabe que le queda una materia más y que después de que termine esa materia, se termina. Digo, en este caso uno no sabe cuántas materias le quedan, esto es más parecido a la muerte que a la carrera. O sea, uno no sabe cuánto viene. Claro, si querés, te diría que también es parecida a la vida, Harry. Digo, porque la vida es una suma de cuestiones azarosas, que es, vos sabés, por ejemplo, cuándo terminaste la última dificultad de tu vida, ¿no? Si lo que pasaste es lo último, no. Y tenés que seguir viviendo sabiendo que puede aparecer otra. A ver, vamos. ¿Y va a haber otra cuarentena más, licenciado? No cuarentena, pero la vida está llena de pruebas, ¿no? Imagínate, pensar en el amor. O sea, los enamorados intentan calmar esta cuestión azarosa y compleja de la vida diciendo, este es un amor para siempre. Yo nunca voy a amar a nadie más. Yo no me imagino que vos y yo estemos separados. Bueno, de esa manera, digamos, fantasean y arman un universo simbólico donde los riesgos se acabaron, pero no es así, porque a lo mejor 2-3 años después te cruzas con la persona y dice, y nos separamos con la flaca. Che, pero ustedes se los veía también, sí, y ellos mismos dirán, ¿cómo es que hace 2 años nos decíamos que por suerte habíamos pasado todas las dificultades y hoy nos encontramos con que estamos lejos? Bueno, porque la verdad, a veces nosotros nos armamos universos simbólicos para sostener, para... como decías vos, Harry, para no ver y para velar la idea de que la vida se parece más a la muerte en ese sentido. Siempre puede haber una amenaza o algo que nos ponga en conflicto. Pero bueno, hay veces que esto que tratamos de velar, para vivir muchos más tranquilos, hay veces que el velo se corre, porque hace la erupción, un problema grave, una tragedia, algún drama, y en ese momento dejamos de poder negar eso de lo que tanto a veces huimos armando cosas, ¿no? Armando sueños, proyectos, imaginándonos relaciones para toda la vida que después a lo mejor no resultan, pero no importa, mientras tanto las sentimos así, nos calman la angustia. Entonces yo creo que esta situación es lo que hacen es presentificar el riesgo permanente y azaroso en el que estamos simplemente por caminar en este absurdo cascote que gira alrededor del sol, como decía Hegel, ¿no? Y sí, esto es así. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, y si un meteorito se desprendiera y golpeara la Tierra, ¿es una opción? Sí, es una opción. Si pensamos todo el día en eso, viviríamos angustiados. Cuando vemos que hay un meteorito que viene, ahí la cosa cambia, nos asustamos, vemos cómo lo podemos desviar. Bueno, esto pasa con esta pandemia, ¿no? Algo que estaba, incluso que había sido teorizado y de algún modo, no te digo profetizado, pero sí tomado como una posibilidad por muchos pensadores. Bueno, lo había hecho Bill Gates, lo había hecho Harari, digo, y muchos otros que decían, mira, yo me imagino que más que un meteorito que pegue en la Tierra, el problema de la humanidad puede llegar a ser un virus que mute. Digo, bueno, todo esto que se sabe porque ya pasó otras veces, bueno, pero pasaba en el pensamiento futurista de alguien que pensaba la humanidad. Hoy nos toca a todos verlo esto, y bueno, estamos inquietos, ¿cómo no vamos a estar inquietos? Pero bueno, me parece que no tenemos que permitir que esa inquietud nos lleve a decisiones apresuradas y erróneas que nos pongan en riesgo a todos. Si tuvieras que definir, Gaby, en base a esto que estamos hablando, eso para cerrar, si tuvieras que definir algo que podría ayudar a alguien que está escuchando, ¿me entendés? Que vos decís, por todo esto que hablamos, ¿no? Porque se me hace más complicado, se me hace difícil de llevar, porque me genera otra dinámica con mi pareja, con el grupo familiar, un montón de cosas. En el trabajo, me da miedo quedarme sin trabajo porque ahora creen que me quedo en mi casa y no pasa nada, digamos, por todas estas cosas que estamos hablando. Si tuvieras que darme un consejo para que esté escuchando, ¿cuál sería? Mira. Existe un proceso psicológico que se llama mediatización, Andy, que es la capacidad de poner, sí, que es la capacidad de poner algo en el medio entre un estímulo y la respuesta, entre un deseo y la satisfacción de ese deseo. Te lo pongo con un ejemplo claro. Cuando un nene de no sé si a Lenita le pasa todavía, me parece, no sé, que, ¿cuánto tiene Lenita? ¿Dos? 3.5. Ah, 3.5, no sé, sí, probablemente sí, pero hablame de Lenita cuando tenía un año, que cuando Lenita tenía ganas de hacer pis, se hacía pis, ¿no? Sí. Probablemente ahora le estés enseñando, si es que no lo aprendió ya, pero está en el proceso, decir, bueno, vos pedí cuando te da ganas de hacer algo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué le estás diciendo? Que empiece a mediatizar, es decir, entre el estímulo y la descarga, tenés que empezar a poner algo en el medio. Vos avisá que nosotros te llevamos. O sea, no tengas ganas de hacer pis y lo largues inmediatamente. Avisá y esperá. Yo te digo, bueno, esperá que mamá te lleva, que papá te lleva. Esperá un poquitito, dale, aguanta. Vamos enseñándole a los chicos a que muchas veces entre el estímulo y la respuesta, entre el deseo y la descarga o el cumplimiento de ese deseo, hay que esperar un tiempo. ¿Sí? Esto lo aprendemos los adultos. Algunos lo aprenden menos, y son esas personas ansiosas que todo lo quieren ya, ¿sí? Y que si no se ponen mal. Pero, digamos, los demás hemos aprendido que entre que tu mujer te gustó y pudiste estar con ella, bueno, tenía que pasar un tiempo, el tiempo de la seducción, el tiempo de invitarla a un café, el tiempo de charlar, el tiempo de conocerla. Bueno, listo. Entonces, creo que vivir de un modo adulto nos enseña a mediatizar. Yo lo que le diría a la gente es, ese proceso que nos lleva a querer descargar toda nuestra atención inmediatamente sigue vivo en todos, pero hemos desarrollado con la madurez esto de mediatizar, algunos más y otros menos. Apoyémonos en eso. Sepamos que entre el deseo que tenemos de salir a la calle, de recuperar la vida normal, de darle un abrazo a quienes queremos, entre este deseo y la posibilidad de hacerlo, hay un tiempo en el medio en el que tenemos que hacer las cosas bien para no abortar la consecución de ese deseo. Entonces yo le diría eso, pensemos cuando nos gane la ansiedad que estamos mediatizando, estamos poniendo un tiempo adulto en el medio para poder concretar lo que deseamos sin que nadie salga lastimado. Me encanta, Rolón, mejor no lo podías haber dicho. ¿La gente que te quiere ver tiene que esperar, solo puede leer tus libros o vas a hacer un streaming, vas a hacer live? ¿Qué la gente que tiene más necesidad, Rolón, que no puede mediatizar bien esta espera para escucharte, para verte en teatro, para escuchar tus charlas, qué puede hacer? Mira, yo estoy haciendo algunos live de Instagram. La semana pasada hice uno con Felipe Piña, hice el domingo, probablemente este domingo hago otro con Pacho O'Donnell, que fue una charla maravillosa. Pacho es un tipo inteligente, sensible. Esta noche voy a repetir, digamos, vamos a hacer un live con Cintia, con mi mujer, pero cada uno desde su teléfono, desde su lugar, porque hoy es el Día Internacional del Libro, ¿no? Entonces tenemos ganas, Cintia y yo, que somos escritores, de hablar un poco acerca de algunos libros que nos han marcado y que han dejado pensamientos que pueden ser utilizables en este momento, ¿no? Entonces, vamos a hablar en un rato con Nacho Iraola, tu editor, y vos sos su estrella principal. O sea que vamos a hablar de eso y mucho más. Una industria que está ¿cuándo vas a decir nuestro editor? Bueno, falta para eso. Primero lo va a decir Cayetano. Pero escúchame. No sé si yo así le tiré un pie, pero no dice nada. Dale, ¿cómo es tu Instagram? Gabriel.Rolón. Gabriel.Rolón, ahí tiene entonces a la noche un montón de charlas, de cosas interesantes para compartir. Un beso grande, sí, Gaby, como siempre, un beso a tu mujer. Los quiero mucho, un beso enorme. Y déjame por último decir, anoche hicimos un vivo de Instagram con Roberto Moldavsky, que está colgado todavía en sus vivos de Instagram. Me parece que estuvo muy divertido Roberto y que a la gente le va a venir lindo mirarlo antes de que se borre. Así que los que quieran también, cuando termine Perros, por supuesto, y tengan ganas, está allí una charla que hemos hecho. O ponelo, un abrazo, Gaby, ponelo una historia destacada y así no se borra. Ah, eso hay que decirle a él, porque estaba desde su Instagram. Pero le voy a decir, me encantó. Y después me vas a explicar, después te llamo y me explicas cómo se hace eso, Gaby. ¿Cómo no? Cuando quieras, no es tan difícil. Dale. Pero bueno, los quiero un hombre, mucho, los un hombre, hablemos de esto nada más para antes del tema de la tanda. Un hombre que entiende la complejidad de la mente humana, comprende los miedos, la angustia, maneja la ansiedad, todo, no puede colgar el vivo de Instagram, no puede ser la misma mente, no puede ser. No, ¿sabes qué pasa, Andy? No puede ser, pero de verdad, en serio lo digo. A mí me pasa como con muchas cosas que tienen que ver con ciertas cuestiones tecnológicas, o a veces no tanto, que es, vos tocas este botón, me dice la persona que me explica, ¿viste? Sí. Te van a aparecer tres puntitos arriba. Cuando miro, los tres puntitos no están arriba. Tengo que empezar a buscar. Apretar los tres puntitos, te va a aparecer una opción que dice no eso, están los puntitos. La opción no me aparece. La opción no me aparece. Entonces, viste, para el que sabe, bueno, porque debe estar en otro lugar. Para mí, que en este sentido soy, guíame paso por paso, y donde el paso número tres, lo que vos me dijiste que iba a aparecer, no me apareció. Ahí ya me agarra esta angustia de la tormenta. Rolón. Pero bueno, licenciado, a veces la felicidad son como los tres puntitos. Uno le dice a la gente cómo buscarla, dónde está, y no aparece. Esto es como era como ir a un casamiento cuando te mandaban a Luján, ¿viste? Te decían, después de la estación de servicio, el tercer semáforo. No aparece. ¿Dónde? ¿Cuál? No. Para. ¿A partir de cuál el semáforo? ¿El segundo o el primero? Totalmente, Gabriel. Era así, exacto. Además, te mandaban un mapa, escúchame. Ni siquiera había WhatsApp, entonces el mapa te lo hacían a mano y vos, si no ves la estación de servicio, no ves los 10 puntos que hay después para llegar, cagaste. Claro, pero escúchame, Andy, déjame que te cuente la más insólita que me pasó a mí con estas cosas, que es una vez en una gira, estábamos buscando por una ciudad, un pueblito muy chiquito, teníamos que llegar al lugar donde era el evento, ¿no? Y entonces, claro, medio perdidos, y eso hace muchos años, no estaba el GPS así, y le preguntamos a un señor del pueblo que estaba en la vereda, entonces le digo, ¿cómo hacemos para llegar al club tal, ponele, no? Sí. Y el tipo dice, bueno, mire, usted siga derecho, dice, hasta la arboleda, ya, dato impreciso, ¿no? Pero ponele, dice, más o menos por la mitad de la arboleda le sale un camino hacia la derecha, usted haga 500, 600 kilómetros y dobla a la izquierda en una de las callecitas. Me dice, cuando haga 2-3 cuadras, va a ver en la vereda un perro blanco. No, es tremendo. Te lo juro, yo dije, no, me está cargando. La famosa tomada de pelo que nos hace la gente de la provincia. Rolón, gracias. Dije, ¿cómo Rolón? Un perro blanco, si el perro no está, tipo, el perro va a estar. Bueno, Rolón, la gente está pidiendo, hay una forma de que te vayas de a poco de esta charla y que nosotros sigamos, ¿sí? Mirá ahí tu pantalla, ahí vas a ver dos logos, ahí está, el logo que dice la B chiquita, eso, que es verde, eso. Sí. Ahora a la izquierda hay dos puntitos, apretá el puntito de arriba, eso, ahora el puntito de arriba, apretá. ¡Chao, Rolón! Bueno, amigos, llegó el momento de la hora del oyente, ¿sí? La hora del oyente es un momento clave. La hora del oyente es un momento clave, pero quiero decirles que, claro, por ejemplo, nosotros damos el código de Zoom, que no cambia nadie que está escuchando, pero sí leemos la cara del oyente, es divertido, vemos 100 oyentes, ojalá algún día podamos hacer 1000, no sabemos si lo que dice Harry es cierto. Pero hay algo importante que es, claro, hay algo importante que es, por ejemplo, si no anotás bien el número, yo recién antes entré a un mensaje de Leo Pillows y no había nadie. Y entonces le mando la foto a Leo, le digo, Leo, estoy poniendo bien los números, no hay nadie. Me dice, es la reunión de ayer la que estás entrando, son los números de ayer, no son la de hoy. Entonces de repente digo, es un portal como para que yo vaya ayer, si voy a la reunión de ayer, ¿hablo con el Jules de ayer? No, te digo, no te conviene. Es un pelotudo. Bueno, no, tranquilo. Pero digo, pero capaz puedes advertirle algo al Andy de ayer. Claro, eso te digo, es volver al futuro. Claro. Me digo, guarda que Jules está de mal humor. Entonces, tranquilo, manejalo bien, está sensible. Ah, ok. ¿Entendés? Me puedo dar consejos para ayer. Es todo una buena rojo. Opción. Todo el rojo, todo el rojo. Claro, Cayetano, estamos esperando que hagas tu comentario de el escolazo. Que no hay. Desapareció Cayetano de la pantalla. Mañana le avisamos que se va a ir del aire en un momento donde no corresponde. Bien, despertaste una rápida, pregunta. Me gustó. Sí. Andy, me despertaste una pregunta. Te puse un fondo de Barcelona del viaje que hicimos en el 2012. Qué lindo. Oh. Yo me puse. Con nostalgia. Yo le cuento a la gente, me puse un fondo de Estoy a corazón abierto. Ah, sí, ¿qué es eso? Ah, ahora me di cuenta, me gusta, era un torso. Me gusta. Corazón. Me gusta. En esta hora estoy a corazón abierto. Bien. Uy, se me fue el Zoom, sí. Les pregunto algo, con la pregunta que hiciste recién, Andy, me despertó una pregunta que no tengo respuesta. Te dan la opción de elegir, podés ir a mañana o podés ir ayer. ¿A dónde vas? ¿Cómo? Oh. ¿Podés ir a mañana o ayer? Sí, tenés una sola opción. ¿Podés ir a mañana o podés ir ayer? Yo elijo ayer. ¿Sí? Sí. Me da más seguridad. Mañana es cuestión de mediatizar, como dice Rolón, va a llegar. Claro, no sé qué gano mañana, no es que me decís, claro, a 10 años a ver cómo está y vuelvo, me interesa. Claro. Mañana espero. Igual, qué sé yo, si este programa fuera mañana, Cayeta puede ir ayer y decir, ¿qué hago con la remera? Veo qué onda, me la cambio, me la cambio. Podés hacer cosas. Remerón. A mí me gusta igual, yo soy muy a favor, Yo soy muy a favor de la remera del Calle, le queda muy bien. Le queda linda, sí. Para mí tuve una pelea, te da mucha onda por esta remera. No. Una remera con rosas. No, te queda muy bien, pero no es la que está acostumbrado. Pero bueno, amigos, ¿quieren entrar a hablar a Perro de la Calle? Hoy les contamos que queremos hacer una segunda opinión al revés. Toda la vida hicimos que el oyente llama y le dimos nuestra opinión. Claro, hoy queremos hacer opinión segunda. Es decir, sacamos los oyentes y que se pone un título para ver si picamos o no. Cada uno va hablando porque no llegan, no hablamos con los 100, hablaremos con 6, 7, 8... Qué nostalgia, ¿no, Jules? Pero después hacemos, cada uno de nosotros o algunos planteamos algún tema y el oyente te da el consejo y responde, ¿ok? Vamos a probarlo. Yo tengo segunda. Tengo probamos, tema para plantear. Exacto, probamos distintas cosas. Bueno, para que entren, si a mí se me puede llegar a apagar la tele, si se me apaga siguen ustedes, pero para que entre... le damos que dar el código. Pero no le quiero dar el de ayer, Leo. No, el de hoy. El de hoy. Ahora, el que estamos nosotros. El que estamos nosotros es el. Sigue vigente. No sé, el que estamos. Sí, sigue vigente. El que estamos de hoy es 839-5100-8429. 839-5100-8429. Y antes de dar la clave, porque así le damos la oportunidad a los que no entraron nunca, porque si no, ¿a quiénes vamos a ver? Ya recordamos, Noelia, Guada, Sosa, el de Gorrita del Gallo, que no me acuerdo el nombre, Seba, claro, por eso, vamos a buscar oyentes nuevos. 839-5100-4829, la clave, 696877, el primero que aparece habla, 696877, la clave comenzando ya. Ya, ahora empiezan los quilombos de sonido. Claro, a mí se me cuelga. Sí. Entre muteados, por favor. Entre muteados. El de Gorrita creo que fue el primero que entró. pero no está bien. Fabio, un repetido. Yo, no me afecta, yo lo veo... hace no sé cuánto. Ese es el primero que vi yo. Bien, bueno, acá. Escúchenlo, manéjenlo ustedes. Yo les aviso cuando vuelvo a verlo, pues están todos congelados para mí, así que manéjenlo ustedes. Bueno, en principio les pedimos que se muteen todos hasta que nosotros digamos quién se desmutea para hablar, porque si no es un quilombo, si no es un lío de ruidos por todos lados. Mutéense. Mientras van entrando, yo no sé si no hay más de 100, no paran de entrar. No paran. Es que llega hasta 100 calle. Yo estoy como oyente y no veo, así que vayan relatando, porque está bueno saber qué programa hacemos, porque no veo ninguno, porque se me coluda. Así que háganlo ustedes, dale. Arranquen, yo hablo. Vamos con Norma Feito, calle. Dale, vamos con Norma Feito. ¿Dónde está Norma Feito? Y está ahí. ¿Cómo picaste con el nombre? No importa dónde está, eso buscalo, cada uno lo tiene en la pantalla. Buen día, Norma Feito, ¿cómo estás? Baja la radio, mejor. Claro, está con la radio prendida. ¿Cómo andás, Norma Feito? Me parece que... No, se fue a apagar la radio y volvió. Desmuteate y habla. Gracias. Ahí está. ¿Qué edad tenés, bueno, Norma Feito? Porque como yo, se me colgó la aplicación. Hoy soy el oyente que no tiene Zoom. Por fin, deben estar diciendo alguno, por fin entender lo que entendemos nosotros, que es poco de distinto. Norma Feito, ¿qué edad tenés? 25. ¿Cuánto hace que no te afeitas? Sí. Hace un mes y medio. ¿Desde qué va? No sé, de arrancó la cuarentena. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? ¿Y a qué te dedicas? Soy administrativo en una empresa de seguros. Bien. Jules, adelante, mientras le cuento al... Sí. ¿Cómo te llamas, querido? Matías. Nombre. ¿Por qué decidiste no afeitarte? Y porque nadie me ve, no salgo nada, no salgo a la calle y nada. Tan lógico. Apasionante, córtele. ¿Puedo hablar con uno? Empieza a chicharra, adelante, Harry. Un beso grande, gracias. Matías. Un saludo grande, chao, amigo. No me afeito. Me gustaría hablar con una oyente que veo que está en familia. Camila Caj, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Mi hermana? Desmutéese, por favor. ¿Camila, hablaste? Hola. Hola. No, no vale eso. Te extrañaba, Niki. Está con Alfa ahí. ¿Qué haces, Cami? Pero ¿vale esto, Andrés, o es trampa? No, vale igual, claro, vale cualquier oyente. Igual le leo a Pillows, le digo que me haga lugar porque se me cayó y ahora dice hay 100 personas, no puede entrar. Aguanta, Andy, que está Adrián Juve antes que vos. Ok, no. Adrián Juve, mira, no tengo prendido aplicación, pero lo estoy viendo, lo conozco, la remera negra, ya me lo imagino, con el fondo tranquilo. Ya conocemos la casa, todos. Sí. En el medio de la pantalla, lo conozco perfecto, Adrián Juve. El fletero con Camila la Caj. Camila Caj, buen día, ¿cómo le va? Andy soy. Buen día, Andy, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Te conozco desde chiquita, Camila. Tantos años. La verdad que sí. ¿Cómo viene el tema de...? Bueno, primero recordemos que la hermana del Calle, claro, tuvo un hijo antes que los dos hermanos neuróticos que tiene, que son Julieta y Nicolás, y tiene más hermanos, por supuesto, pero digo, los dos hermanos mayores, y tenía mucho protagonismo tu hijo Homero, y de repente los otros dos decidieron tener un hijo juntos, igual ahora nadie se ve. ¿Cómo estás viviendo el momento? Está complicado porque, bueno, con un niño, ya sabrán todos los que son padres niños pequeños, cambia todo, ¿no? Porque una cosa es estar solo con... De hecho, está gritando de fondo. Exacto, como todo el día. entonces, que uno, bueno, puedes laburar o, no sé, relajar, tener una serie, hacer lo que tenga ganas de hacer. Otra cosa es estar pensando en que tu hijo la pase lo menos peor posible y te transformas en maestra jardinera, no sé. Entonces es complicadito por ese lado, pero bueno, vamos bien. Viste que todas las charlas son así, Cami. Yo ayer tuve una charla con la autoridad, una de las autoridades más importantes de la radio. Era una charla importantísima, no del todo buena, ¿no? Teniendo en cuenta el contenido, no la forma. Igual la charla era como, escúchame, ahí vos sabés, la situación es difícil. Pará, Elena, ahí voy a jugar con vos. Pará, Elena, ahora elijo el muñequito, sí. Vos sabés que se hace difícil el tema de, bueno, vos sabés, estamos remándola porque la situación económica, los sueldos, no, totalmente. Sí, ahí voy, Ele, pará, ahora no puedo ir a... No, y es tremendo, le sacaba mucho peso, por lo menos fue mucho más liviana la charla así. Sí, Cami, mi hermana, trabaja en un lugar, no importa dónde, pero que fue, tuvo que ir a España a trabajar en febrero, o sea que volvió y empezó la cuarentena. Debe ser la primera persona en la Argentina que empezó la cuarentena, porque apenas volvió acá, casi que ni... Bueno, más o menos como vos, Andy, casi ni se hablaba, viste, todavía de coronavirus, y tuvo que empezar la cuarentena 15 días antes que todos nosotros. O sea que está, no sé, hace 50 días que está encerrada. Sí, ¿cómo viviste eso? Marzo, porque además la empresa es la que te mandó, claro. Claro, claro, claro. Para cerrar, porque me da vergüenza ya que entrevistó a mi hermana, está, lo veo a Alfonso, su marido de fondo. Usted, Alfonso... ¿Está dando clase de teatro por Zoom? Sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, Alfo. ¿Cómo andan todos? Sí, hubo que reinventarse. Hubo que reinventarse. Ocupo el lugar de Cami. Hubo que reinventarse. Yo, de hecho, hace un año me abrí mi propio teatro. Y nada, imagínense que se vienen momentos complicados porque no se sabe cuándo se puede volver. Entonces, sí, se empezaron a hacer clases por Zoom, diferentes actividades, desde improvisaciones a lecturas de texto también. Bueno, nada, ahí dando pasa clases chivo, por Zoom. Pasa el chivo. Sí. Bueno, gracias. Estamos armando aparte nuevos cursos porque gracias a esto... Pues también estoy haciendo charlas con diferentes actores y actrices a través de vivos de Instagram. Es @teatro.taller. Y gracias a esto aparecieron muchas personas. Exacto, aparecieron muchas personas del interior del país, inclusive de afuera, que me pidieron sumarse. Así que son todos bienvenidos. Bien, un abrazo grande, Alfo. Estás muy rubio, ¿es carmelazo o es así tu pelo? Sí, sí, me hice una mala tintura hace un tiempo y me quedo mal. Sí, guarda, no te hagas mi color, un beso grande. Amigos, bueno, ahí pasó el Instagram. ¿Cómo es calle el Instagram? Lo dijo recién, Andrés. Algo.teatro, ¿cómo era? Taller.teatro, algo me punto... pareció. Ah, soy taller.teatro, no sé, no me acuerdo. Enemigo, pará, bien, un oyente, sí. Uno de los que están acá lo tiene que recordar. Uno de los que... Amigos, vamos con Papucho en Venezuela. Papucho en Venezuela, buen día. Piqué con Papucho en Venezuela, no sé qué quiere decir. Todavía no tengo del todo visión, no lo veo, pero leo los nombres. Buen día, Papucho, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, Papucho. Está sí, baja la radio. Ya bajo, lo bajo. Ahí va. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Acá esperando. ¿Estás dónde? Ah, está manejando. Avísenme porque yo no veo, chicos. No, estoy parado. ¿Cómo sabías que era Papucho Venezuela si no lo ves? Porque veo el título, pero no alcanzó para el video y ahora se me apagó todo, pero no importa. Es porque a esta hora la internet me cuesta esta hora. Debe ser Elenita, se debe estar bajando película. No sé qué hace Elenita, pero... ¿Dónde estás, Papucho? ¿En qué lugar de Venezuela? Venezuela y Bernardo de Irigoyen. Ah, boludo, no, es un boludo. Córtele, Jules. Estuvo bien. Chao, Jules. Otro, estuvo bien, pero otro. Dígalo, Jules. Sí, sí, sí. Vamos a ir rápidamente. Había alguien que tenía segunda opinión, Harry. ¿Quién era? Natalia. Natalia tiene segunda opinión. Vamos con ella. No, pero perdón, la segunda opinión íbamos a plantear nosotros. Cayetano tenía uno. Sí, yo tengo. Yo tengo, ver, como dígalo, quieran. Dígalo y que opine Natalia. Y Natalia, en todo caso, le opinamos a Natalia también. Un segundo opinión mío y opinión segunda. Opinan los oyentes sobre mi segunda opinión. Ok. Dale. Lo planteo. ¿Se escucha bien? El tema es así, voy a hablar despacio para que no me reten acá. Pero en realidad es así. Estamos viendo televisión. Yo no, pero mi mujer está viendo televisión. Y se indigna con los que rompen la cuarentena, ¿viste? Se indigna, que está bien. Obvio. Sí. Y bueno, ayer una periodista empezó a defender a alguien que rompió la cuarentena y me dice, la quiero reputear por Twitter. Entonces yo le digo, pero pará, o sea, todo bien, pero no, o sea, la conozco, digamos, trabaja de lo mío, la conozco, me la he cruzado un par de veces, no la puedes putear por Twitter. Me haces quedar mal. Me dice, pero, o sea, es mi Twitter, ¿qué te metes vos? Digo, tenés razón, pero queda medio feo si se entera que sos mi mujer. Bueno, entonces, que sí, que no, y esa es mi segunda opinión. Es su Twitter, que haga lo que quiera, que la reputee si quiere, o bancá que es mi laburo, queda medio feo. No, que descargue. Descarga, saca todo lo de adentro. Pero no calle. O sea, le trae un quilombo de laburo a calle después. Le está hablando a la mujer, le está diciendo, descargate todo lo que tenés adentro. Pero si se entera que es mi mujer, queda feo, Natalia. No, no pasa nada. Está todo permitido, estamos en cuarentena. Sí, además Calle es independiente, porque si no, tanto que hablamos muchas veces de las cosas de no, es la opinión de ella, punto. Vos podés decir, sí, vivo con alguien que te odia, pero no soy yo, ¿eh? Conmigo está todo bien, pero ella le parece malísimo lo que dijiste, punto, y no pasa nada. Tal cual, son dos personas diferentes. Claro, pero pero escúchame. No, me parece que no se están poniendo en el lugar de Calle acá. O sea, el que está planteando el problema es Calle, y no se están poniendo en el lugar de Calle. A ver. No pasa nada. Habilita no, más oyentes, Harry, lamentablemente claro. se me colgó, pero andá viendo más opiniones, sí, que vayan diciéndole, no puedo conducir a ciegas, así que dale, háganlo. Catalina quiere opinar, levanta la mano, a ver, Catalina. Dale. Mutense los demás, Catalina. Hola. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué opinas? Estoy re nerviosa. Perdón, no quería opinar nada, pero quería pasar mi chivo de Instagram porque... Excelente, excelente sección. Estoy complicada. Vendo torta yo. Pero perdón, vendo Catalina, usted tiene que tener opinión sobre las cosas igual. Después pasa el chivo, pero no tiene opinión sobre las cosas. No, perdón, es que estoy re nerviosa y no sé, no estaba escuchando bien lo que están hablando. Está muy nerviosa, Cata. Me puse nerviosa. Bueno, pasa el chivo y chao, claro, dale. Bueno, Cata Tortas en Instagram. Vendo tortas. Cata Tortas, dale. Cata Tortas, así como suena. Hacé mi preferida, Cata, hacé mi preferida. ¿Cuál es tu preferida? Merengue, frutilla, bizcochuelo. Sí, hago bizcochuelo con dulce de leche, con crema, con frutillas. También hago disco de merengue. Igual ahora no hay frutillas. No. Ahora estábamos comprados. Son de verano, primavera, las frutillas. Ok. Bien, amigos. Perdón, como mi viejo. Como mi viejo también cata tortas. Más tarde. Cata Tortas, no, córtele. Córtele, beso. Chao, Cata Tortas. Sigan. Está muy bien, sigan, chicos. Torta. Sigan. Marga, me parece que quiere opinar sobre el Calle y el Twitter. A ver, Marga. Hola, ¿cómo andan? No, lo que pasa es que yo soy siempre muy mediadora, así que como que le daría permiso que opine, pero que baje un poquito los decibeles, que no vaya al choque. No, permiso no, yo no le tengo que dar permiso, ella hace lo que quiere, yo le pedí compasión, digamos. Por eso, si yo pediría que baje los decibeles porque siempre mi tendencia es como a mediar. Sí, bueno, también estamos todos como muy encerrados, como levantando presión y por algún lado tiene que salir. ¿A qué se dedica usted, amiga? ¿A qué se dedica? No soy profesora y estoy puteando con todas las redes posibles porque las de mis colegios se acomodaron, pero la del colegio de mi hija particularmente, cada vez que se acomoda algo nos cambian la regla del juego. Así que además de ser docente de mis 150 alumnos, me ocupo más tiempo, me lleva lo de mi hija. ¿Pero da clases por esta vía? Sí, encuentros tengo uno solo, en un colegio que son más grandes, un sexto año de una escuela técnica, así que son como más manejables, y los otros no, suben en la plataforma del colegio los apuntes, y no venían entregando, ahora hicimos una activación y de repente llegaron 150 trabajos para escribir, para corregir. Pero, bien. Costó, pero se organizó. En cambio, en el colegio de mi hija van cambiando las reglas del juego todo el tiempo y la verdad que ahora tengo, mira, hasta deportes. La verdad que es un colegio deportivo, pero tenemos 6 plataformas. En una miro los deberes, en otro los links, en otra entrego, en otra se encuentra y en una última tienen videoconferencia para hacer deporte. Así que claro. Ese es mi tiempo hoy. Bien, Marga. Sonó la chicharrota, gracias. Chicharra. Che, chicharra. No, pero lo sigo, un beso. ¿Qué iba a decir? Fue. Bueno, se cortó. Calle, dale ritmo porque lamentablemente yo perdí, estoy a ciegas y justo para hacer la hora del oyente me complica. Así que dale vos y yo voy charlando después, dale. Dale, Jules, ¿con quién querés hablar? Hay uno que dice perdona, Jules. A ver, perdona, Jules, hable. Me gusta, me gusta. Picaste el título. Perdona, Jules, dale. Buenas. Perdona, Jules, sí. Buenas, perdona, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, querido. ¿Qué dice, querido? ¿Cómo es su nombre? Hola a todos. Primero, Calle, ¿viste mi fondo? Jules, ¿ven el fondo? Mirá. Sí, los vemos. Ah, sí, Jules. Sí, sí. Cuando pero, Calle, cuando sí, Calle tenía pelo y era flaquito. Pero, ¿por qué puso usted... Porque es así, voy a contar una historia. Yo soy hincha fanático de Argentinos Juniors, voy siempre a la cancha. Y bueno, yo voy a la popular de socios y Gaby Jules obviamente va al palco, ¿no? Donde le corresponde, ¿no? Gaby. Voy a la cabina de transmisión de La Voz del Estadio. Sí, que oportunamente está en el sector de los palcos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es por cábala. ¿Qué pero tal? Bueno, ¿cómo vos seguís, no importa. Dale. ¿Pero qué forma de pedir perdón es esta? Ahí va. Yo tenía una teoría que cada vez que yo miraba para arriba estaba el señor Gabriel Jules y yo sabía que Argentinos no iba a ganar el partido. Es decir, el señor era Mufa. No. Déjalo, déjalo. Hay gente que piensa eso. Evidentemente, ¿cuántas veces lo viste campeón? Que, bueno, el día del ascenso, sábado 8 de julio del 2017, me saqué esa foto que ven con Gaby Jules antes del partido de Argentinos y ese día Argentinos nos ganó, ascendimos y Gaby rompió el maleficio de ser piedra. Pero no, pero, que, no, se lo vamos a... Yo estaba en la cancha. Dejaste de ser un boludo, nene. Andy, no rompió ningún maleficio. Nene, Gaby no, pará, tranquilo. No, déjamelo a mí. Nene. Dale, Jules. El día que salimos campeones por primera vez con Temperley en cancha de Ferro, ¿vos cuántos años tenías? No, no había existido. Bueno, yo estaba en la tribuna, Gil. Así que andá, Mufa, Mufa. Cálmese. No, cálmese. ¿Qué te pasa? Cálmese, pará. Escuchame una cosa. Agarralo a Jules. Después del partido hicimos las paces porque el señor entró al campo de juego y yo estaba en la popular y nos saludamos acordándonos que nos habíamos sacado la foto pre-partido. Entonces quedó todo bien entre los dos. Chicharra. Cálmese, Jules. Le mandamos un abrazo grande, amigo. Para mis amigos y, bueno, para mi novia, Carol, también. Abrazo. Saludo grande. Abrazo. Sigan. Yo piqué, Andy, piqué con uno que dice la botella de agua de Andy. No sé a qué se referirá. Buen día. A ver. Buen día, desmutese. Hola. Qué país, la puta madre. Ahí va. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Todo bien. ¿Cómo es su nombre? Matías. ¿Dónde anda Matías? ¿En su casa para dónde? Sí, en Caseros. Ah, en Casero, como todo. ¿Y con quién vive? Con mi señora y mi hijo. Bien, vos, Jules. Pero la botella de agua de Andy, ¿a qué se refiere? Pero, Yo me aburrí. No, Casero. Más o menos, cuando él llegó. Sí. Atención con la anécdota, la botella de agua de Andy, hay gente que no se puede bajar del auto. Cuando dice Cayeta, dale, Jules, que es como una chicharra personal. No, es que me aburrí porque... Pero dígalo, ¿cuál es la anécdota? Hace más o menos unos 12 años, más o menos. Nosotros trabajamos juntos para una misma corporación, sí, Ustedes en metro, yo trabajaba en el zoológico. Sí. Ahí volví, para que lo veo, ¿eh? Ahí le veo las caras por primera vez. Ahora recupero ritmo, ahora sí. Un año me mandaron a trabajar a la Greenfield. Sí. Andy estaba en el camión de metro, en la Greenfield. Ojo, sí. No pasa nada. Chicos, no pasa nada. Ojo, Leo. No pasa nada, Andy. Dale tranquilo, no pasa nada. A mí me mandaban a mantener limpio el camión, darle alimentos, las bebidas y todo eso. ¿Sabes que me suena algo de lo que decís? Me vino una imagen, me suena, pero no tengo idea cómo termina. Pero, igual vos fijate, amigo, lo que estás contando. El mismo que atendía a los animales en el zoológico lo mandaron a darnos agua a nosotros, ¿no? A ver si se bueno, entiende el paralelo. El jefe de seguridad, limpieza y que toma la temperatura en la puerta, Paco, es así. Somos una empresa que somos multitasking. Todo amigo, perdón, ¿usted con qué animal se llevaba mejor del zoológico? ¿Con cuál tenía buena onda? No soy cuidado. Yo en esa época era de limpieza y jardinería, ahora soy solamente de jardinería. Pero había un animal al que saludaba con hola, como ¿qué hace, caballito? O sea, algo así, una onda. El elefante. Buena onda con el elefante. En la zona de los elefantes. Ahí va. ¿Y la botella ¿Y pasó, de agua? Amigo? ¿Dónde está la anécdota? Bueno, pará. Eran cerca de las 12, una, me acuerdo. Ojo, Leo, se está poniendo tarde la anécdota. Después no lo vi más, Andy, me parece que se fue enojado. No. ¿De qué? ¿De qué me fui? Andy, ¿te enojaste? ¿Te enojaste por la botella? Vueltas sí. por alrededor del camión. El camión estaba sí. todo vallado. Se acerca sí. un amigo que había ido a la Greenfield y me pide una botella de agua. Yo se la doy. Sí. sí. Cuando se la estoy dando, Andy sí. justo salía del camión Ahí. Y me ve dándole una botella de agua. ¿Y? Y se enojó porque las botellas de agua eran para la gente de la metro. Nah, es imposible. No entendí. Es imposible. Es imposible que pase eso. No, no es imposible. Pasó así. Nada, se enojó. Yo le saqué la botella a mi amigo. Esperé que Andy se vaya. Se la volví a dar. Mi amigo se fue. Nunca más volvió por no, ese lado. No, es imposible. Es imposible, pero bueno. Bueno, amigo. Sí, que está así, qué sé yo. No me acuerdo. Qué sé yo. Greenfield, 5 de la mañana, amigo. No, qué sé yo, a mí es imposible, pero bueno, igual te atomo que te voy a decir, te voy a desmentir, la verdad que ni no recuerdo nada de eso, no va con mi personalidad, pero puede ser, capaz que estaba en un mal momento y estaba enojado dando vueltas, puede ser, eso puede ser, eso puede pasar. Abrazo grande, loco. Abrazo. Un amigo, igual no le corten, no tengan miedo, no pasa nada. ¿Con quién seguimos? No lo cortamos. ¿Qué fue eso? ¿Y eso? ¿Con quién seguimos? Bueno, eso no, eso fue... Eso. Sí, vamos con otro, ¿Puedo? Sí. Me parece que encontré uno que lo podemos ayudar con segunda opinión, lo pueden ayudar el resto de los oyentes por el título que tiene, por lo menos. Dale. A ver. Licha, mi hijo no hace la tarea. Uf. Sí. ¿Qué hace, Licha? Está sentado en un Daytona. Está sentado en una silla sí. de gamer que debe ser del hijo, supongo. ¿Por qué? A ver, cuénteme. No es tan grande mi hijo como para ser gamer, o sí lo es, pero... No juega tanto, es mía porque laburo todo el día con la computadora y necesito algo cómodo. ¿De qué laburas? En sistemas, trabajo en sistemas y aparte después me gusta la postproducción audiovisual y entonces edito también mucho tiempo. Estoy casi todo el tiempo en la computadora. ¿Qué onda? ¿Qué edad tiene? 7, recién cumplidos hace un mes. ¿Segundo grado? Segundo grado, exacto, muy bien. Ah, es una lucha. Estoy todo el día, venía a hacer la tarea y al mismo tiempo es como que yo... Me siento como medio hipócrita porque siempre odia hacer la tarea, pero bueno, asumo que es por el bien de él. También una rutina ahora en cuarentena, aparte, pero es complicado. Todo el día, encima yo estoy laburando, dale a hacer la tarea, laburo, llamada, call, hacer la tarea y así. Y encima estoy solo. Esa silla merita, esa silla dan ganas de quedarse un rato ahí, ¿no? Sí, y es la idea. Tiene una siesta cervical, lumbar, se tira para atrás. Muy bueno, se ve como bueno. se tira para es espectacular. Es ¿Puedo darle un consejo amigo. Para lo de la tarea? Bueno. Sí, dale, Tania, que te dé chicharro. El consejo para la tarea, a practicarlo después nos contás, es hacer la tarea con él y dividirlo en bloques. Media hora hacer la tarea y vos trabajás y le haces otra cosa. Media hora juntos hacen la tarea y vos haces otra. Así. No lo dejes solo y dale la orden de hacer la tarea. Sentate con él en bloques cortos. Sí, eso probé un par de veces, es lo que más resultado ha hecho. Exacto. Bien, ahí, perfecto. Vamos bien, con Josefina Varada en Estados Unidos. Buen día, Josefina. Buen día, ¿cómo andás? ¿Varada dónde? En Miami. Estamos acá desde el 23 de marzo, que era el día del primer vuelo. Bien, si necesitas agua, avísame. Josefina, ¿y qué? ¿Cuánto hace que está varada ahí? Desde el 23 de marzo era el día que nos veníamos y el 16 vinimos de vacaciones. Claro, al 16, eso te iba a decir, o sea, sí. nunca más a volver a Miami, me parece. No, en realidad vinimos el 13, pero bueno, el 13 arrancamos en un crucero y después el 16 llegamos a Miami y teníamos vuelta el 23 y nunca nos pudimos ir. No, claro, pero, mirá, ahí está, no, es terrible. ¿Y dónde están, en un departamento? Estamos en un departamento, por suerte. Y bueno, ya tenemos 3 pasajes de vuelta, no podemos usar ninguna y estamos esperando que el consulado se contacte con nosotros para poder comprar un cuarto vuelo, pero de aerolíneas argentinas. Sí. Pues tenemos que esperar eso, que ellos nos digan que podemos comprar. Hay una chica, Jessie, es de Miami, que hace montoncito como diciendo no es así, no va a pasar. ¿O no, Jessie? ¿Dónde está? No sé dónde está, dice bueno, Jessie de Miami. Jessie, habilítate el micrófono. ¿Cómo que no va a pasar? ¿Escuchan? Sí, ahí te escuchamos, dale. Hola, buen día. No, yo estoy opinando de... Yo iba hace 18 años en Miami. Ah. Y el consulado no está ayudando mucho, lamentablemente, a ustedes. No, camarados, estamos ayudando a un montón de gente, pero no están haciendo nada. El consulado de acá realmente no está ayudando a toda la gente que se quedó varada acá en Miami. Nosotros lo estamos viendo y bueno, yo soy actriz y entonces acá desde los teatros y todo estamos buscando comida y cosas para llevarles a la gente que está varada. Y hay mucha gente que quedó varada en el aeropuerto, no solamente en departamentos. Sí. Pero nadie está haciendo nada por esa gente. Ahora, estamos recibiendo mucha ayuda de la gente de Miami y de los argentinos que están por acá, eso, de están nosotros, moviendo un montón. Claro, sí. Pero yo del consulado, nadie. La verdad, se los reagradecemos no, y de no, los restaurantes de acá también. Qué bárbaro, igual. Ayudando con comida. O sea, siempre va a ser más fácil contestar. Y bueno, no tuvieras venido de vacaciones. Sí. Qué difícil es la situación de los varados. Hoy hablamos porque como que los especialistas evidentemente no habilitan a traerlos porque es así. Claro. Pero por otro lado decís, bueno, sí, está bien, se fueron de vacaciones o los que estaban viviendo ahí, todos tienen que tener el derecho de volver a su país, pero si no habilitan los especialistas porque realmente deben calcular que no es fácil, que un tema trae a 300, otro tema trae a 10.000. Pero qué difícil estar en ese lugar, porque la verdad que, no, pero aparte, que todos tienen algo de razón, ¿no? ¿Qué sé yo? Aparte, habiendo la cantidad de infectados que había acá en Estados Unidos, acá fue tremendo. Entonces, no. Pero por eso igual te digo, suerte, pero... Miami no está tan complicado como Nueva York, que por ahí... ¿Eh? No, mi amor, pero en Miami ya llevamos como también como 20.000. No, sí. O sea, es que no. Sí, sí, hay una cantidad igual, pero... Sí. Bien. Es tremendo. Un beso grande, amigas. Mientras ustedes discuten cuántos hay en Miami, que vuelas pronto, ojalá, ¿eh? Azul Apo, no para de comer galletita. Buen día, Azul. Ay, tampoco está escuchando tu programa, Azul. Sí, Manuel con la gorrita. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Con un canario atrás. ¿Cómo está, Manuel? ¿Bien? Tampoco está habilitado. Vamos con otra. Sí, ahí está, ¿no? ahí está Manuel. ¿Quién? Manuel. ¿Cuál? Manuel, ahí está, Manuel. Manuel. ¿Cómo va, Andy? ¿Cómo está, Manuel? Buen día. ¿Cuántas veces estás casado? Y ya llevamos 9. Ponele, pregunto. 11. ¿Por qué ya sabes? Claro, no, 11 y era 9. Bueno, se me está pasando distinto. Bueno, ¿y dónde estás? Que hay como un, estás como en un container. No, patio de casa. Ah, en un patio, perfecto. ¿Hace cuánto? O sea, y acá nos mudamos hace 2 años y medio. ¿Hay un pajarito atrás? No, casi es mentiroso. Ah. Es una jaula, pero sin pajarito. Pero va de adorno la jaula sin pájaro, es raro. No. O sea, con pájaro raro. Es raro tener un pájaro en jaula. No, rarely. Un pajarito también es raro. Rarely. Pero, ¿por qué una jaula? Con... que la jaula sola, claro. Sí. Pero es mentirosa la jaula. No, no va a tener un pajarito ahí adentro. Pero, cerrado. ¿Qué otro adorno tienen raro en ese patio, que es azul? Ya es raro también tener un patio azul eléctrico. Sí, son chapas de colores. Bien. Bueno, amigo, un abrazo grande. A veces esta charla con oyentes pasa también, ¿no? ¿Cómo? Buenísimo, dijo. Abrazo. Me gusta la charla con oyentes, pero a veces es como el relajo, cada uno está en la casa, charla, punto. Pero tenemos que buscarle más un ¿no? Una historia, sí. Algo, por eso los títulos ayudan para contar. Sí. Bien, vamos con el último, jugátela, Jules, con una. Yo iría con Daniela Lopardo, dice eso, pero en realidad creo que es un chabón, porque mirá la máscara que tiene de protección, dice Daniela Lopardo, no, pero es uno que no está laburando como una farmacia, y me gusta... Ferretería para mí, ¿Ferretería? No veo bien. Para mí pero sí. Me gusta porque lo que yo quiero saber es, esos que usan como, ¿viste la máscara tipo soldador? Sí. Eso, ¿no te da calor todo el día tener eso? Porque si no te da calor es espectacular, porque te resuelve todo. Lo veo con un ventilador arriba, en pleno abril, por lo tanto no lo sé. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Y no se mute. Está en su propio programa adentro de la máscara esa, que es imposible de salir. Jules, saca otro. Ahí está, habló. Buen día. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Pero... ¿qué onda la máscara esa? ¿De dónde la sacaste? Bueno, te comento. Yo tengo un kiosco en la zona de Mataderos, Barrio Naón. Sí, y tengo un amigo que tiene una fábrica y empezó a hacer máscaras. Tiene una fábrica de cajas, ¿viste? Y empezó a hacer máscaras y le dije, bueno, pasame un par que las empiezo a promocionar, las empiezo a vender. Y ahí le puse una etiqueta con el logo del local. Así que estoy trabajando ahora en el kiosco con la máscara. Y bueno, y empiezo a vender estas máscaras. ¿Está hecha alguna caja de pizza la máscara esa? Puede ser. ¿Qué sale, Daniela? Primero no soy Daniela. Es un chiste, loco, no se enoja. No, es mi novia, Daniela. Y la máscara viene así. Ah, mirá. ¿Qué sale? 100 pesos. Está bien, 100 pesos. ¿Y protege bien? Sí, porque la verdad que sí. Protege bien, es cómoda, no transpira como el barbijo. Yo en realidad tengo el barbijo, pero la verdad transpira mucho. Claro. Así que implementamos lo de la máscara. Es liviana. Está buenísima. ¿Cómo puede hacer la gente para comprarla, amigo? Te paso el Instagram. Dale. Santa Teresita Kiosco. Primero con K, después con C. Ese es el Instagram del local. ¿Usted envía? Porque no se puede ir a comprar. Claro. No, yo envío. Yo estoy haciendo porque tengo librería también. Santa Teresita Kiosco. Santa Teresita Kiosco, sí. Está buenísima la máscara, te felicito. La verdad que pinta bien. En realidad, si vos pensás, es muy simple la forma de protegerlo, en teoría, ¿no? Que sea, no los médicos de la salud, porque cuando uno ve el personal de la salud, obviamente tiene un traje, la cosa, la máscara, el pelo. Pero esto te protege el pelo y te da ojos, nariz, boca, todo protegido por si vos estornudás, por si estornuda otra persona. Tenés que tener la mala suerte de, si vos estornudás y ahí enfrente tuyo, vos estar mirando el techo y ahí estornudaste y va por abajo. Claro. Si no haces eso, lo protege muy bien. Claro, muchos me dicen, bueno, pero esto de abajo no te protege. Bueno, cuando uno, no sé, estornuda de frente, no te va a venir por acá abajo. Claro. Sí. No, te acabo de escribir, amigo, al Instagram. Sí, yo también te hice un pedido, ¿eh? Yo también quiero. Dale. ¿Cómo es de vuelta? Dale el Instagram de vuelta. Dale. Santa Teresita Kiosco. Primero con K, después con C, Kiosco. Santa Teresita Kiosco, con K y con C. Sí, ¿cómo va? Un abrazo, amigo. En Instagram, pueden verla. Veo todas las caras, 100 personas mirando el celular, increíble. O sea que vas a tener buenos pedidos, tener mucha suerte. Señores, tenemos que ir cerrando hasta mañana, sí, porque tenemos una gran nota que se viene y no la queremos perder. Así que desmutéense para saludar. Gracias a todos los oyentes. Un beso grande, amigos. Será un rato porque una nota muy buena, ¿eh? Mañana seguimos. Amigos, bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de charlar con él y es parte de esta cuarentena porque también está obviamente en cuarentena, pero me imagino que eso lo motivó, lo inspiró y lo hizo hacer un montón de cosas. Estoy hablando de Gabriel Jules, ¿no? No sé si volvió Gabriel Jules a la composición. Buen día, Jules. Bueno, sí, yo he compuesto algunas cosas en esta cuarentena que me parece que en cualquier momento voy a poner a la luz, pero hay otra gente que quizás está arrancando con esta historia y le tenemos que dar una oportunidad, ¿no? No sé qué pensás vos. Antes. Démosle una oportunidad, vamos a darle una oportunidad, pero bueno, decíamos que no sabemos si se inspiró, si en un primer momento uno dice, para un músico, qué bueno estar encerrado, a ver qué te genera, otras sensaciones, emociones, o al tercer día te querés matar. O vamos a ver cómo lo está llevando, pero por lo menos produjo algo artístico lindo, no sabemos qué más hizo. El señor Andrés Ciro, alias el rey del acertijo, el primero que respondió bien al acertijo que involuntariamente mandé o se expresó en algunos contactos. ¿Cómo le va, Andrés? Buen día. ¿Cómo estás, Sandy? ¿Cómo anda Gabriel? ¿Cómo anda toda la gente? ¿Qué dice, querido? Hola, bien. Ciro, querido. Hola, Ciro. Che, no logro ver... O sea, si lo veo Andy, veo solamente Andy y dos logos. ¿Está bien eso? Pasá de pantalla. Pasá de pantalla, ves un par más. Sí. Máximo cuatro. ¿Dos logos marinos? Somos Ulsi y yo, dos lobos marinos. No, la combinación, no me deja meter, o sea, si aparece Andy, aparecen dos lobos abajo. Después tengo cuatro, dos, o sea, no, tengo tres, pero Andy solo. Andy está solo. Ahora creo que sí. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Estás en una terraza, Andy? No, es un fondo que me puse de una foto de Barcelona 2012, un fondo virtual. Una charla lisérgica estamos teniendo con Ciro en otro momento. Claro, los dos lobos marinos, no sabemos dónde está, no sabemos qué ve, pero está interesante. Che, Andy. Yo decía el otro día, viste que hago unos vivos por Instagram. Sí. Y bueno, la otra vez decía que hacía falta una pandemia para ponerme a laburar. Totalmente. Pero es verdad lo que decís. Te obliga a retomar cosas, a buscar. Me parece que es una buena excusa o un buen momento dentro de todo lo malo. Es un buen momento para buscar, revisar cajones, leer en general, retomar cosas que uno dejó ahí colgadas. Yo tengo la enorme, enorme suerte de tener un jardín. Y el otro día arranqué con una huerta. O sea, sí. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser una huerta, pero bueno. Ya habías plantado algunas cosas vos, Ciro, me parece. Sí, pero ahora todo comestible. Sí. Y la verdad que es interesante, ayuda a la introspección y creo que uno siempre en la vida normal, por lo menos para mí que tengo un laburo, digamos, que más o menos lo manejo yo, pero digamos que tengo una rutina también que es la de ensayar, ir a ensayos, ir de repente a la productora, tengo aparte otras rutinas, ¿no? Pero me refiero a lo laboral. Esta situación, o sea, en esa situación, en la situación normal, uno siempre, yo pensaba que quedarse en casa era un poco perder el tiempo, ¿viste? Estar en casa era un poco perder el tiempo, hay que salir de la casa, las cosas están afuera, las cosas se hacen afuera de la casa, y siempre estuve postergando hacer cosas propias de la casa, ¿no? Y ahora le tomé un cariño distinto al hogar, le tomé un cariño distinto a los espacios, estuve haciendo arreglos, qué sé yo, colgué cosas, puse una hamaca paraguaya, esto que decía de la huerta, estuve cortando el pasto, todavía pintar, no, sí, un banco, pero hace bajar un cambio, ¿no? O varios. Me gusta porque creo toda la... Sí, dale. No, que creo que, por supuesto, todo lo negativo, lo complicado, todos lo sabemos, en el mundo de la música es una gran incertidumbre, o digamos, una certeza que va a pasar un tiempo largo para hacer un show como eran, es indudable. Pero te permite, por otro lado, esta cosa bueno de componer. El músico o el tipo que escribe tiene la ventaja, digamos, de que su trabajo está en su cabeza. Entonces, esta es una excelente oportunidad para ponerse a laburar, ordenar. Después, bueno, la tecnología te permite, como hicimos con el tema, acá está, grabamos. Moby Dick. Acá está mi pop-up con la media de nylon. Muy bueno. Un medio de nylon. Le cuento, claro, una media de nylon tiene para, y una percha. Para suavizar la voz. En una percha. Una percha de alambre. De soporte. Exactamente. Cuando uno sopla fuerte, cuando sobre todo las P, bueno, Moby Dick también me pasa en la panza de Moby Dick, decía las P y el micrófono tiene un satura. satura, y el rompe. Sonido, bueno. Entonces es necesario poner ese un pop-up, bueno, y ahí estaba fabricado. Digo, con la tecnología también pudimos, bueno, ya que hablaba, grabé un tema, hice un tema que habla de la situación y que es a beneficio de la Cruz Roja. Lo hicimos con Juan Ábalos, mi guitarrista de Los Persas, también toca teclados Nico Rafeta, y le mandé el material a Tucán Bosa, que es un amigo que había trabajado en los últimos dos discos de Los Piojos, y bueno, él tiene ahí toda la aparatología para armar un tema, tocó el bajo, Juan, si no me equivoco, le mandó un loop de batería, y con eso armamos el tema. Yo tenía el día, digamos que a la noche Alberto anunció la cuarentena, que se veía venir, por supuesto que todos estaban hablando de eso, me fui a la sala y me traje micrófonos, me traje guitarra, bajo, y por supuesto me olvidé del pop-up. Pero bueno, y con eso hicimos el tema, y con eso, bueno, estamos laburando y así la vamos llevando. Me parece que yo te escucho bajar estamos charlando con Andrés Giro, ¿no? Y te escucho bajar, eso que contás de bajar un cambio, que imagino que tuviste la oportunidad ahora, después de no sé cuánto bajar un cambio, porque sos un tipo que no paró nunca, de los 20 años o menos. De repente esto que es obligado, claro, no es lo mismo que irte de vacaciones un tiempo, me tomo un tiempo, esto es obligatorio quedarse en su casa, pero coincide también con el nacimiento de Elena, como mi hija, con H. Entonces todo lo que relataba yo pensaba, son actividades de abuelo, ¿me entendés? Porque imagino, previo a esto, ¿el abuelo qué es? El abuelo llena un estadio, llena disco, no puede caminar por la calle. Ahora, un abuelo que hace carpintería, que con una percha y una media pudo hacer pop-up y todo lo que estás relatando, ya va bien con tu nuevo rol. La huerta. La huerta, por eso va bien con tu nuevo rol. Sí, bueno, esa es una de las cosas que lamento, que mi hija está subiendo en un grupito familiar imágenes de la beba, cómo va creciendo, ya, yo qué sé, se empieza a trasladar en el espacio, se muere de risa, y todo eso, bueno, es una de las cosas que lamento mucho, ¿no? No poder verla. Espero que bueno, no pase mucho tiempo más para poder disfrutarla, ¿no? Llenarla de besos, y es una gorda divina, así que bueno. Pero bueno, no la puedo disfrutar. La que escuchó y creció con Canción de Cuna, ¿le pone a su hija Canción de Cuna? Quiero saber eso. ¿Sabés que no sé? No le pregunté puntualmente. La vuelve loca porque todo el tiempo la está jodiendo. Katy es muy, tiene mucha energía. Nosotros la jodemos, decimos que la cara, la foto, que la nena dice, basta, mamá, por favor. O sea que si le pone música, creo que le debe poner temas más arriba. Más arriba. Pero claro. Sí, pero no le pregunté puntualmente. ¿Qué reflexión tuviste en un momento reflexivo, emocional, melanco, ya que, no sé, estando solo en tu casa, capaz que decís, uy, no sé, revisando el pasado, a todos nos pasó, ¿viste? Algo que te conectás con algo del pasado, decís, esto lo podía haber dicho distinto, o tengo ganas de hacer esto, o tengo ganas de recuperar tal cosa, como decís, o capaz que abriste un cajón y hay una canción que empezaste en 1997 y quedó ahí y la retomaste, ¿algo de eso pasa en cuarentena? Empecé a buscar cosas viejas, canciones así, pero muy por arriba. Lo que agarré fueron temas más nuevos que hice, melodías y cosas más nuevas. Pero no, lo que me pasa es esto que te decía con la casa, ¿viste? Redescubrir tu casa, redescubrir tus espacios. Estoy, realmente creo que la suerte que tenemos de tener tecnología es tremendo, ¿viste? Yo me el otro día hablaba también ahí en Instagram lo que fue, por ejemplo, para los berlineses el final de la Segunda Guerra Mundial, atacada por 2 millones de rusos, y bombardeada constantemente, y además sin tecnología. Vos imaginate, en la Segunda Guerra Mundial los que se iban a la guerra no había manera de conectarse, y después volvían los tipos y encontraban que su casa estaba destruida y no tenía idea dónde estaba su familia y el hambre que había. Entonces, digo, esta cosa de quedarse en casa es dura, pero comparemos, tomemos dimensión de lo por lo que pasaron los abuelos de muchos de nosotros, viste que uno, no mis abuelos puntualmente, pero sí de mucha gente de acá, bisabuelos, viste, ahora entiendo esa cosa un poco, entiendo en parte, porque creo que esto es mucho más suave por ahora, ¿no? Pero entiendo esa cosa de que el viejo nunca hablaba de la guerra, ¿no? Porque hay que seguir para adelante, porque prefería no tomar contacto con eso, sino que miro para adelante, por eso lo decís. No, digo, el dolor que habrán pasado la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que vivió cosas que no quieren hablar del tema. Acá, claro. En mi barrio había una viejita alemana que nosotros le decíamos Ashlo Kaput y se volvía loca, que le decíamos culo roto en alemán. No, oiga. Y la viejita, vos sabés que pasaba todo el verano juntando las maderas que veía, las agarraba y las juntaba y se las llevaba a la casa para el invierno. O sea, pasaba todo el verano madera que veía, madera que levantaba y se llevaba a la casa. Y esto yo creo una cosa también que sería interesante que produzca un cambio. No sé, lamentablemente, bueno, como dice el tema civilización, está todo montado, ¿no? O sea, la sociedad de consumo, no solo consumimos, sino que además es lo que sostiene muchos puestos de trabajo, la fabricación constante de cosas. Pero digo, estas cosas de los abuelos que nosotros teníamos, o algunos tienen. Yo me acuerdo, mi abuela hacía... ¿De dónde son tus abuelos? ¿De España? No, mi abuelo era uruguayo, descendiente, una cosa rara, descendiente de una mezcla de portugueses, y había alguna, parece, bisabuela negra por ahí también, y por el otro lado era más, había español, había italiano, había del sur de Alemania también, pero... Me acuerdo mi abuela que hacía las palabras cruzadas del diario, creo que era La Nación, sentada en la silla con un lapicito de este tamaño. Porque los lápices, hasta que no se consumían totalmente, no, claro, se tiraban. Y estaba el cajoncito abajo del teléfono donde estaba el lapicito con una gomita. Y nosotros estamos acostumbrados a tener 450 lápices negros, por dar el ejemplo, tirarlos, marcadores, zapatillas. Yo me acuerdo de mi infancia, y no era porque fuera humilde, sino que todo el mundo, yo tenía el par de botitas de gamuza para ir a la escuela y un par de zapatillas. No necesitaba más. Y cuando se arruinaban las zapatillas, bueno, hoy mi hijo tiene tres pares de zapatillas por lo menos. Tres pares por lo menos, más los botines para jugar al fútbol, autitos que no usa, que ya le dije que vamos a regalar todo. Es tremendo el nivel de consumo en el que vivimos. Hay una isla de basura, ¿viste? En el Pacífico, más del tamaño de Francia, una isla de basura flotando en el Pacífico. Es tremendo. O sea, nosotros usamos y tiramos y estamos haciendo lo mismo con el planeta. Absolutamente. La idea, ¿cuál es? Más fuerte, digamos, aparentemente, es descubrir un planeta cuanto antes nuevo para mudarnos y hacer mierda el nuevo planeta como especie a donde nos mudemos. Entonces, ojalá esto nos haga pensar, tomar conciencia un poco también de esta cosa de la destrucción que generamos, ¿no? O sea, el virus somos nosotros, el verdadero virus acá somos nosotros, que destruimos todo, que nos reproducimos, que acabamos con todo lo que nos rodea, que lo consumimos. Entonces, tratar de hacer el consumo de manera racional, ¿no? Es un buen momento para pensar eso. Estamos charlando con Andrés Ciro, reflexiones de cuarentena, que es un buen momento, habría que pensar cómo lo implementamos, porque también es difícil estar de acuerdo y uno ve gente que está en el gobierno como Trump, como Bolsonaro, que lo han votado, no son dictaduras, lo han votado. Entonces, si lo han votado, quiere decir que hay muchas cosas que están mal o de información o algo está saliendo mal para que estos tipos que ya se sabían lo que era lleguen al poder. Pero más allá de esa reflexión, volviendo al mundo de acá, Tania tiene preguntas, Calle también. Tania, pregunte. Ciro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te imaginas el...? A ver si te encuentro, espérate, porque ahí está. De flequillo con abajo de los, abajo de los lobos marinos, ahí está. Retozando en mi cama. Para mí está arriba, viste que no está arriba. Ciro, ahora es un poco complicado pensar en esto, pero supongo que en algún momento tu canción nueva que tiene que ver con la pandemia, con el virus, va a tener un video, son muy característicos los tuyos. ¿Cómo te lo imaginas? O sea, imaginando posiblemente cómo sería, ¿te gustaría recolectar imágenes de pandémicas, de la gente, salir cuando se pueda y hacer el video? ¿Cómo sería si la canción tuviera imagen? Bueno, el video ya está... le falta muy poco, y está encarado de dos maneras, básicamente, que es, una, cuando lo arranqué y este tema de Moby Dick, lo pensé medio como historieta. Entonces yo seguía a un pibe, un dibujante en Twitter, que se llama Canva, JC Canva, y bueno, lo contacté, le conté, y se copó en laburar, en hacer dibujos, en hacerlo ad honorem también, porque para participar, digamos, de que sea beneficio de la Cruz Roja, como también Juan y también el Tucán, que es quien grabó, Tucán Bosa, Juan Ábalos, y bueno, hizo dibujos. Yo le tiré alguna idea que tenía, por ejemplo, la canción dice en un momento, arponeros de hospital, arponeros de hospital con barbijo y delantal se le enfrentan en un mar embravecido. Y eso era un dibujo que me gustaba mucho la imagen. Me imaginaba a los tipos en los botes, como Moby Dick, como la película de Moby Dick, donde los arponeros en esa época se subían a un bote y se acercaban a la ballena en bote. Entonces, hoy serían los médicos y todo el personal de salud que está en el frente, ¿no? Y trabajó con eso, con imágenes que a él se le ocurrieron, buenísimas. Me gusta mucho cómo dibuja este pibe Canva. Y se lo pasó al Carpo, que es quien trabaja conmigo todas las imágenes en vivo de los shows y quien hizo varios videos. Caminando, bueno, unos cuantos videos, y el video, después el final del tema, que era como esa parte medio zapada, que salió zapada, digamos, originalmente, que voy como hablando y contando un poco estas cosas de la naturaleza, quedaba un poco abajo el tema, y yo quería mandar un mensaje arriba, ¿no? Esperanzador. Y la manera de combatir, creo, a este flagelo es estar juntos. Entonces se me ocurrió, bueno, empecé a repetir la palabra juntos al final, y después se me ocurrió incorporar gente. Entonces llamé amigos y grupos de WhatsApp que tengo con amigos, y entonces empecé a pedir que manden ellos, mandé un ejemplo yo, y ellos repitiendo la palabra juntos con el celular, se lo mandaron a Tucán, y el Tucán, bueno, armó todo este coro, y después también justo me llama, les pido imágenes. Entonces, imágenes de cómo estaban ellos pasando la cuarentena, y toda la familia, por ejemplo, repitiendo la palabra juntos, cantando ese final, y justo me llama Schwarzman, el tenista. El peque. El Peque Schwarzman, exacto, Diego. Sí, y no debe estar escuchando, seguro. Y para hacer una participación, tocar el himno, que ellos hicieron un campeonato de fútbol. La Champlay con el FIFA. Y entonces, bueno, me pide tocar el himno, entonces le digo, escúchame, le digo, ahora se me ocurre, ¿no querés mandarme? Y digo, los famosos apelando un poco también al cholulismo de la gente que todos tenemos, ver famosos apareciendo en el video. Entonces empecé a buscar y él me conectó, así que participa también, bueno, el Pupi Zanetti, que es amigo, Schwarzman, Cambiazo, el Polista. Se empezó a abrir una red en Albandián, donde bueno, apareció un montón de gente, y creo que va a estar muy bueno el video, que va a quedar muy bueno, y falta muy poco para que salga. Bien, buenísimo. Calle, una pregunta. Sí, yo le quería preguntar a Ciro. Nosotros que hacemos radio, escuchamos mil veces la radio está por morir, la radio está por morir, ante avances tecnológicos, esto, lo otro. Te quiero preguntar porque en los últimos años, nosotros somos muy rockeros, obviamente, vos lo sabés, pero ante la venida del trap o otras situaciones, como que empecé a escuchar también como qué va a pasar con el rock, me imagino vos lo habrás escuchado también, pero me gustaría saber tu mirada, me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo últimamente tengo muchas ganas de hacer un programa de radio. No, bueno, eso sí, eso es así, y hace rato. Siempre me gustaría hacerlo, me gustaría poner música. Que un poco, bueno, esto de Instagram tiene algo de eso, pero es muy informal, no tengo producción y no tengo la posibilidad de tirar música, ¿no? Uno termina de hablar con alguien y se hace un silencio, no hay como que, no acompaña la música, no tenés descanso. Ciro el Metro, ojo. ¿Eh? Ojo con Ciro el Metro, ya la tuvimos, Andrés, hace un par de años. ¿Esta charla ya la tuvimos o me equivoco? Puede ser, no me acuerdo, pero puede ser. No, yo creo, mirá, la verdad, creo que hay una... Son modas, y como siempre las modas, como la ola que llega y después se va y algo queda. O sea, algo va a quedar lo mejor del trap. Es una moda fuerte, es una moda el trap, el reggaetón, antes, donde me parece absolutamente lógico y tiene que ver con un nuevo ritmo. Es un nuevo ritmo, hay ritmos sensuales. Vos ponés, era la cumbia antes, donde la fiesta, hasta que no aparecía la cumbia, es como que la gente no se largaba tanto a bailar, qué sé yo, salvo algunos temas, en el caso mío, por ejemplo, que me contaban como Ali, o Verano del 92, o podía ser Farolito, pero después el rock es una música en general 4x4 que no es tan fácil de bailar. Entonces, me parece lógico, me parece que el rock en un punto no se renovaba en muchos sentidos. Hay cosas nuevas, hay cosas interesantes, pero el rock se había quedado en la cosa medio Stone, donde ya lógicamente, salvo artistas muy buenos haciendo ese género, por ejemplo, como Pete. Como los Stones. Sí, pero por ejemplo, lo que era, yo qué sé, Pitty con Intoxicados o Viejas Locas, o hay que a mí me gusta mucho, pero después era todos los grupos que aparecían, barriales, eran Nena, y era todo muy parecido, igual, con poco aporte nuevo. Entonces yo creo, como que la gente busca cosas nuevas. Si vos no le metés a eso que te gusta algún elemento que diferencie, que sea nuevo, que sea tuyo, es como que siempre lo mismo. Entonces, además el ritmo, yo creo que es un ritmo nuevo. Todo lo que fue después el reggaetón, el trap, son nuevos sonidos, son nuevas búsquedas. A mí lo que me llama la atención, que me parece loco, es que a nivel, no sé, social o lo que sea, por ejemplo, nuestros abuelos, bisabuelos que escuchaban tango o tocaban tango, por ejemplo, el tango es una pequeña música clásica, en muchos sentidos. La cantidad de arreglos, de músicos, violines, piano, bandoneón, hay que saber componer, arreglar, hay que tener la partitura, y hay que ser de excelencia. Y hoy día, que la gente cuenta con un acceso a instrumentos que hace años era mucho más complicado, incluso cuando yo arranqué, tener una guitarra Fender era un sueño, era casi imposible, tener un equipo cualquiera sea era muy complicado. Hoy es mucho más fácil conseguir instrumentos, pero digo, hoy que uno puede aprender a tocar el piano, el violín, que puede tener acceso internet, a todas las partituras, claro, que se te ocurra por internet, sí. La gente, el género musical es un género que básicamente es un ritmo con una voz, o sea, lo más primitivo que hay, a lo cual se le suman sonidos, efectos, esos sublow y todo lo que vos quieras, que hace distinta calidad a un productor que otro. No es por desmerecer, pero básicamente volvimos al golpe con el tipo hablando arriba o emitiendo un sonido. Y todo lo otro de las armonías, los violines o lo que fuere, o equivalentes, que hay mucho más acceso y es mucho, sería mucho más fácil, no existe. Me llama la atención eso. Yo quiero saber... y después te voy a pedir algo obvio, como siempre, vos sabés, ya me conocés, voy de a poco, voy tanteando a ver si es posible, ya sabés, pero antes de ese momento te quería preguntar, ¿qué le pasa a un artista? Porque el otro día, recién cuando te escuchaba, pensaba, ¿viste eso que hizo Lady Gaga? Que uno vio a los Rolling Stones cantando You Can Always Get What You Want, y decís, hay temas que son inoxidables, que son clásicos, que vencen toda moda, que vencen todo. Por ejemplo, ese tema lo escuchabas a Jagger con 75 años y te emociona igual porque estaba muy bien. Lo mismo McCartney cuando canta. Y bueno, salvando las distancias, por supuesto, vos sos uno de los pocos músicos argentinos que tiene clásicos ya, que tiene que ver con lo cultural y que van a quedar, que no pasan. Obviamente, no todas las canciones, pues cada uno tiene su banda y sus discos que vuelve a escuchar, pero vos metiste varios hits que ya son hits y ya quedaron, son inoxidables y van a quedar para varias generaciones. Cuando vos tocas eso, a veces pienso, digo, ¿Paul McCartney disfruta de Hey Jude? O dice, uy, qué torro, quiero mostrar mi tema nuevo. Y vos fuiste exitoso con cuando te hiciste solista y tenés muchos temas que se dice actual, por supuesto, pero cuando vas a los clásicos de ese disco del 92 de Los Piojos, ¿lo disfrutás también y te das un gusto y decís, qué bueno, esto es para siempre? ¿O decís, bueno, tengo que pasar esto porque no puedo no tocarlo, pero quiero presentar mi material nuevo a toda costa? Yo disfruto los temas viejos, tocar tan solo, lo disfruto, y para mí tan solo, por ejemplo, es un tema que yo creo que si alguna vez lo toco en Siberia, la gente de Siberia lo va a cantar, porque lo toque donde lo toque es increíble, pero la gente lo conoce, y hay gente que lo conoce, y gente de cualquier edad, es como que la letra entra fácil, y así fue cuando lo tocamos, que no había tecnología, alguien, o sea, lo tocamos frente a, no sé, 40, 50 personas, y a la siguiente vez que la tocamos, la gente lo cantaba. Yo lo disfruto. Después uno tiene que manejar la ansiedad con respecto a los materiales nuevos. Tardan, es inevitable. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo de tocar Ciudad Animal con los persas y que al principio yo decía, este tema va a pegar y la gente va a bailar y va a saltar porque está buenísimo, bla, bla. Y salió el disco, lo hacíamos, pasaba un mes, pasaba dos meses, pasaba tres meses, y la gente estaba quieta. Y hoy arranca el tema y ya y pasa lo que esperé que pasara. Lo que quería que pase, claro. Lo que quería que pase. Por ejemplo, Antes y Después es un tema que para mí ya es un clásico, y es de Ciro y los Persas, del primer disco. Explota la gente, explota a la par del máximo hit de Los Piojos. O sea, explota en ese tema, Me Gusta, es otro tema que la gente canta mucho, Insisto, no sé. Pero lo que pasa es que uno tiene que, yo creo, siempre me impresionó un poco, me acuerdo una vez que me habían contado que Spinetta había dicho, no voy a tocar nada viejo y voy a tocar nada más quizás lo del último disco, los últimos dos discos, no iba a tocar los clásicos, o no los tocaba, no sé. Y me parece, bueno, es una decisión, pero, y está perfecto, pero a mí me parece polémico, me parece que uno tiene que manejar la ansiedad por lo que uno está haciendo nuevo y quiere que la gente escuche y conozca y uno quiere cantar, con el hecho, me parece, el hecho ritual del encuentro con la gente. Uno no solamente... Ahora cambiemos ritual por virtual ahora, ¿no? Estos tiempos, que encuentro con la gente. Sí, ahora es virtual, qué sé yo. Pero digo, lo que es recital, uno tiene que, para mí, tiene que equilibrar entre el deseo de la gente que paga la entrada... Y el tuyo, claro. Y el suyo personal. Y en lo personal, te digo, yo disfruto haciendo los clásicos, los temas viejos, lo disfruto, el momento en que explota todo el lugar donde esté tocando. Eso para mí, yo no me banco hacer shows abajo, ¿viste? A mí me gusta la adrenalina. Y bueno, hice uno en Luna Park últimamente donde... A propósito, empecé a meter temas que incluso quizás con los Piojos nunca los tocamos, o los tocamos una vez, dos, como es sentir, merecido, y me gustó mucho ver una muy buena respuesta de la gente. Por eso a veces peco, yo creo, y soy consciente, de repetir las listas, porque está el público que es fana y conoce el tema 11, que el 60-70% quizás no conoce de un lugar, sobre todo si es un festival donde hay gente que no es tu público puramente. Entonces, trato de dosificar eso y meter un temita raro, pero sobre todo si es festival, que estén los clásicos, que es lo que además, bien. O sea, de él es así, uno va a ver a McCartney. Y, sí, cantame bueno, Lady, cantame Jesús, cantame todo. Yo fui a ver a Silvio Rodríguez, fui a ver a Silvio Rodríguez, siempre lo cuento y no me tocó Ojalá, lo quería matar. Andás loco, sé la revolución y no me tocás Ojalá, ¿para qué venís? Pero, ¿y el unicornio tocó? El unicornio sí, pero tocame Ojalá. Yo fui a ver a Dylan, seguramente vos también, Ciro, y no sé, la versión de Blowing in the Wind no la reconoció ni él. No lo fui a ver a Dylan, pero sí fui a ver a Lou Reed. Y tocó teatro ópera. Y era todo igual. Okay. Todos los temas bueno, tenía un batero de la concha de la lora con un tempo infernal con el bombo tumpa, tumpa. Y él cantaba arriba. Y era todo igual. Y estaba bien. O sea, inventó el reggaetón, Lou Reed. Es eso. No hacía una melodía. Bueno, no, pero Lou Reed tiene de trap. De trap no, de rap. O sea, Lou Reed es un tipo de mucho, de hablar rítmicamente en los temas, mucho. Amigos, estamos llegando, bueno, va larga la charla con Andrés Ciro, que siempre nos gusta hablar y nos cuesta conseguirlo así relajado, pero te pregunto lo de siempre, es imposible preguntarte, veo un piano atrás tuyo, por lo tanto, si hay un piano debe haber guitarra, debe haber, o sea, lo estamos viendo, ¿podemos algo de música? Es qué lindo, ya piano, acá, guitarra. Acá está la... La viola, ¿se puede pedirte algo? Que me acompaña en muchos shows. Sí. Hagamos una cosa, si te parece, para que te acomodes vos. Ahí, agarrá la viola si podés. Si te parece, hacemos, no sé si hacer una tanda o directo. Puede ser una tanda, así te doy tiempo para afinar. Mande, dale. Dale, pero antes de la tanda, te voy a dejar pensando, porque recordemos que... Andrés Ciro, me di cuenta que era muy inteligente, no por su composición, por cómo manejó su carrera, sino por el acertijo que me respondió al instante, antes que los demás. Entonces nos vamos una tanda antes de escuchar a Ciro cantar, que es un lujo que nos damos siempre, por supuesto. Pero para no dejarlo, no le quiero dejar tiempo calle pensar a Ciro para ver si lo quiere hacer o no. Entonces tirale un acertijo, así resuelve el acertijo mientras acomoda sin pensar la guitarra. Présteme atención, Ciro, ¿eh? Es un acertijo coronavirus. Una pareja de recién casados quiere contraer matrimonio, pero la iglesia está cerrada, obviamente. ¿Cómo se casan? Vamos una tanda. Mientras Ciro piensa, vamos una tanda. Ciro piensa, Harry dice que lo tiene. ¿La repito? Yo no lo tengo. ¿La repito? Dijiste un matrimonio. Ya te pareja. Excelente. Ya te ganó. Excelente. Ya te ganó. Excelente. Ah. Yo creí que la respuesta, como dijiste, coronavirus, yo creí que era un genio porque dije, en casa. No, una pareja, una pareja casados, de recién casados. Quiere contraer matrimonio, pero le dije, Cayeta, pensá otro porque si no en la tanda va a decir, no te van a encantar. Ya está. No, te ganó. Tanda y volvemos. Revancha, agarrá la guitarra, Ciro. Dale. Quédate en casa, somos Metro y estamos con vos. Bien, amigos, 12:16 minutos. Bueno, estuvimos debatiendo con Andrés, que claro, nunca nos quedamos. Bueno, es como quedarse en la tanda charlando distintos temas. Hablábamos del último, del primero, de distintas situaciones. ¿Y en qué llegamos, Andrés? Mientras busca en la guitarra acordes, porque siempre le tiramos tema que dice, hay que buscar los acordes, que no tiene, alguno no tiene en la cabeza, pero en eso estamos. Vamos a ver qué concretamos de todo eso. ¿Con qué arrancamos? Un lujo que nos damos en cuarentena de escuchar en vivo a Andrés Ciro. No le podemos, lo podríamos poner en el Instagram de Perros, tendríamos que grabar la pantalla de este Zoom, sería. Pero si no, lo más importante es que se escuche, porque esto es radio. ¿Qué decís, Andrés? Mirá, podemos tocar el último tema, justamente, que hice, que es Moby Dick. Vamos a... hace rato que no lo toco, porque lo grabé, grabé una base con la guitarra nomás. Espero acordarme bien los acordes. Porque este todavía no está subido en internet de ningún lado, así que... Perfecto. Uy, veo ahí el arbolito de Navidad, che. Sí. Sí. Chiquito. Es uno chiquito, sí. Ahí estoy... Está bueno para pensar, llegar hasta ahí, ¿no? Sin salir. Llegar hasta la Navidad. Espero que no, Por favor, no. Espero que no. Bueno, a ver... ¿Cómo suena ahí? Bien. Bueno, va Moby Dick juntos, entre paréntesis, que ya está subido a las redes, está en Spotify y está en YouTube. Y cada reproducción lo que genere es para la Cruz Roja. Eso está buenísimo. Ah, ya sé, me acordaba ahora que te cuente algo de unos chicos que hacen unas máscaras. Bien. Yo solía navegar en mi barca por el mar. No había límites para ver mi destino. Y una noche apareció en silencio a estribor y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora solo estoy aquí. Sé que no puedo salir. Voy en la panza de Moby Dick. En toda esta oscuridad, yo que veo a alguien más. Ese tipo se parece a mi vecino. Aquella nena de allá, la señora del local, se ha tragado a todo el barrio este destino. Navegando el mundo va, luchando por escapar de la entraña de esta bestia. Moby Dick. Y yo no quiero dejar mi cabeza infectar. Yo no quiero tener miedo, quiero estar protegido. Yo no sé si esto es un plan que viene de más allá, pero la ballena avanza y hay que aguantar unidos. Arponeros de hospital con barbijo y delantal se le enfrentan en un mar embravecido. Cuarentena y a pelear, dijo el capitán Ahab, desde la panza, en la panza de Moby Dick. Navegando el mundo va, luchando por escapar de la entraña de esta bestia. Juntos vamos a luchar, la vamos a derrotar, nadie dude del poder de estar unidos. Arponeros de hospital, con barbijo y delantal, se le enfrentan en un mar embravecido. Y te vamos a ganar, juntos vamos a ganar, y vamos a pensar qué queremos hacer con nuestra tierra, que no es nuestra, los animales volviendo a sus lugares, entrando libres en las ciudades, y los ríos liberándose de asquerosidades, volviendo a ser transparentes, y no extrañando a la gente, una nueva humanidad, otra forma de pensar, más igualdad, más humanidad. Vaya un aplauso a la gente de la salud, a los que trabajan en las calles, a los camioneros, para todos los que aguantan en sus casas, para todo el pueblo entero. Juntos, juntos, juntos, juntos, juntos, juntos, juntos, vamos a ganar, juntos. Muy bueno. Bien, ah. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, algunos, bueno, no está muy tocada, pero bueno. No, está divino el tema y me encantó, nada, la letra está, está, la escuché, ayer la pusimos, o anteayer, ayer creo. Ayer, pero ayer. Pero recién, como, sí, lamentablemente yo no escuchaba tanto la guitarra porque, viste, sale comprimido, pero me permitió escuchar mucho más la voz y la letra, me conecté con eso, estaba buenísimo. La verdad que me encantó, espectacular. Muchas gracias. Espectacular. ¿Qué es lo que quería decir de los cascos que dijiste recién? Ah, que hay una página, ¿qué, profesor Neurus? Una página que decía, que vi a través de un amigo, vi que un pibe estaba haciendo con impresora 3D unas máscaras y me conecté, qué sé yo, y casualmente le comento a un amigo y me dice, yo conozco un flaco que es médico, que está con esa historia, bueno, este flaco médico me pasa con otro, y llego a un grupo de pibes que son como 400, que es interesante para hacerles una nota, son todos nerds, dicho por él, por uno de los flacos, que se llama Santiago, que trabajan con, empezaron con las impresoras 3D, a hacer las máscaras esas completas, que es el diseño de una médica, de una, creo que, no sé si es médica, de una mujer que argentina que vive en Estados Unidos, son las máscaras que usan en Europa, las, digamos, aprobadas, y ya hicieron cerca de 30.000. Primero laburando con las impresoras 3D, y ahora están laburando con... Sí, pero ahora están laburando con otro sistema que es de con calor, con plástico, qué sé yo, y ahora le falta algo de plata, están juntando plata porque para pagar los insumos, la distribución, pero son más de 400 pibes de una comunidad, se armó, donde están haciendo esas máscaras, le falta una plata para terminar las 30.000, es Coronatón la página. Coronatón. Y ahora están, sí, ahora están atrás de barbijos más pro, digamos, que los que se usan, Y bueno, ellos te pueden decir qué es lo que están ahora. Después pasarnos el dato, bueno, ahora lo paso el teléfono a este para, pibe. Dale, para hacer una nota, porque vos sabés que hay acá y en el mundo surgen muchas personas súper capas haciendo distintas cosas. El otro día leía uno de Estados Unidos, una pareja inventó algo increíble que es la forma de reutilizar los barbijos, los N95S, que son tan difíciles de conseguir y que son imposibles. Y entonces encontraron la forma, y ahora cada vez lo hacen en más lugares, de reutilizar esos barbijos. Y vos decís, eso es una boludez, pero cuán importante es. Es casi más importante que muchas cosas. Esto que vos decís, si cada uno de los que puede, los pibes que hacen 3D, este pibe que entrevistamos tantas veces que hacía el brazo para la gente que le faltaba, ¿te acordás que no me sale el nombre ahora? Chino Tubaro. Y tanta gente que está haciendo cosas que puede aportar de lo suyo, que esa es la parte linda de todo esto, ver cómo surge creatividad y solidaridad en muchas personas, y eso vos sabés que cuando me pongo a hablar esto, el flaco, el médico, me dice que estaban buscando para hacer un diseño de barbijo que fuera efectivo. Entonces me puse a pensar, y con esta cosa que decían que el virus es pesado y tiende a caer al piso, exacto, se me ocurrió hacer esto. Mirá, lo dibujé y se lo mandé. Sí, esos son dos tubos, ¿viste esos tubos que se usan en la obra, que se abren, sí, y se cierran? Que sale dos mangos. Bueno, yo le pregunté, le digo, ¿vos sabés si el virus puede subir respirando por ahí a través del coso? Incluso si se le pone un filtro, como que eso ayudaría a hacer un filtro más barato. Y yo, dice, mirá, no sé, me parece que sí, bla, bla. Entonces, hablando con otros pibes, Me comunican con un flaco que estaba diseñando un filtro que laburaba en Audi, en los autos, ¿viste? Sí. El flaco estaba diseñando un coso, y se lo muestro y me dice, boludo, hice algo parecido. Pero en verdad, de casualidad, pues el flaco hizo un coso que tiene como una trompa, no sé en qué quedó, pero no por la cuestión de la gravedad, porque yo decía, por la gravedad capaz que el bicho no puede subir, pero no. Bueno, no, te quería mostrar el dibujito, ¿viste? Momento de... Yo te quiero mostrar, está buenísimo, pero yo te quiero mostrar otra cosa, porque como vos estás con los lobos marinos, no sé qué pantalla ves, corre de pantalla. Ahora estoy viendo a mi hija hermosa. Eso. Ay, ahí te veo. Hola, Katia, buen día. Hola, ¿cómo están? Ahí va, de esa forma se ven acá, Katia, hablando con tu viejo. Ya hicimos algo de esto, si no me equivoco, en el verano. Habíamos hecho algo, ¿te acordás? En el verano en la playa. Cantó Katia. Plata, lo juntamos, Plata, exacto. No. Verano 2019, ¿no? Manuela fue. Manuela. Me quedé charlé con Katia vino después. De otras cosas. Sí, me acuerdo, es verdad. Sí. Manuela cantaba y después me quedé charlando con Katia. Bueno, ahora ya sos madre, Katia, felicitaciones. Gracias. Y sí, entonces madre de Elena, igual que mi hija, con H. Sí, con H. ¿Dormís? Sí, duerme 12 horas de corrido. ¡Ah! No puedes decir esto. No, qué bueno. Tipo, yo me despierto antes que ella. Ay, no. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Salió al abuelo! Sí, sí. Ciro, ¿Katia dormía de chiquita o se levantaba a la noche? Dormía bastante. Igual yo tuve la suerte de que mi ex mujer se levantaba, no se quejaba para nada de esa historia, claro, y se levantaba a darle la teta. No tuvo historia. A mí me cuesta muchísimo esa historia de levantarme a medianoche, pero ella se levantaba. Así que no padecí esa historia. Bueno, te cuento, Katia, que cerrando la charla con Andrés, estábamos pensando y preguntábamos si un tema que se inspiró en vos para que todos, gracias a eso, muchos niños se durmieron o muchos grandes y adolescentes han disfrutado, que es Canción de Cuna. Si Elena había escuchado Canción de Cuna, si vos le pusiste el tema del abuelo, digamos, el abuelo le puede hablar de sexo, Cayetano puede hablarle todo por dos pesos, cada uno en lo suyo, vos tenés un tema para que duerma. Sí, es re loco igual porque a mí me pasa que me lleva a mí. No es que lo pongo y pienso en mi hija, ¿viste? Como que todos los padres lo ponen por sus hijos y que se emocionan por ellos, y a mí me emociona mi relación con mi papá, con el tema. Lo puse en el parto de Elena. Wow, no sabía eso. Igual pasó algo muy muy loco, ¿lo cuento? Lo vi Andrés, contalo, no sé qué es, dale. El anestesista estaba musicalizando el parto y me preguntaba qué quería que pusiera, y puse canción de cuna, pero como fue cesárea, viste que tarda más. Entonces después digo, bueno, muchacha, ojos de papel, y después cuando termina, cuando nace Elena, nace con un pacto para vivir de la Bersuit, que le salió de aleatorio. ¿Aleatorio? Al tipo, al anestesista. Así que nació con un pacto para vivir. Muy bueno. Pero además muy bueno que no lo decidiste vos, sino que lo decidió el aleatorio. No, del... una cumbia o algo así. Es un temazo. Es un temazo, temazo tremendo. Sí. Temazo ahora... y es creo que es el tema que más me gusta de Bersuit. Sí, a mí también. Andrés, pensá en un psicólogo, ¿qué dirías en el momento que nace Elena? Se dispara automáticamente el aleatorio, un pacto para vivir, hermoso. Sí. Yo después igual escuché la letra y es como medio oscura por momentos, ¿viste? Es un sobreviviente, digamos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, se puede interpretar, claro, para vivir. Totalmente. Justamente totalmente. Es positivo. Sí. Katy, ¿a qué momento recordás de Canción de Cuna vos? No sé qué edad tenías cuando la hizo, si recordás, ¿te la recordás de grande o qué momento te enteraste que ese tema la habías inspirado? Yo me acuerdo de pedírsela, porque me acuerdo que él escribía muchos temas, pero ninguno era para mí. Me acuerdo que le pedí que me hiciera una canción que fuera del corazón. Se dice eso la letra. Dice, debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí lo dice, claro. Me acuerdo de él en el piano, me acuerdo también de ir a hablarle mientras hacía la canción, porque no aguantaba que estuviera haciendo la canción y no me diera atención. Muy lindo. Escuchame, ¿te daba celos que después todo el mundo la empezaba a escuchar y todo el mundo decía, esto le pongo a mi hijo, te da celos? Y vos decías, no, pero es mía el tema, ¿o no? No, eso no. Tengo el manuscrito del tema, que la señora que viene a limpiar a casa me lo escribió, necesito la bandina. No, en el manuscrito. No, es genial. Es la mejor anécdota del mundo. Es la mejor anécdota del mundo. No, qué bueno. Es buenísimo. No, no, pero pará, ¿dónde lo dejaste también? Ahí en el living, en la mesa, como para qué querés, con una viroma claro, helado. Me lo dio y lo dejé en el living, y cuando llego digo, lo voy a encuadrar, veo que sí. Decía, Katia, necesito la bandina. Espectacular. Espectacular. Es increíble, además, claro, eso es un departamento. El futuro eso, tenés que cuidarlo más, por Dios. Tal cual, pero bueno. Bueno, vamos a hacer el cierre entonces. Lo único, Andrés, te vamos a pedir. Canción de cuna, Katia, en vivo la estamos viendo, no sé si lo transmitimos después en el Instagram en vivo, eso manejen los chicos de producción, esto estamos improvisando, pero tenés que meter Necesito la bandina en un momento de la canción, lo único que te pido. Bueno. Ahí va, entonces, para esto es un lujo increíble que nos damos en cuarentena, pero a veces también se permite esto. Está la musa del tema, está escuchando, que también se lo pone a su hija, un tema que salta de generación en generación y que lo vamos a escuchar ahora en vivo de padre e hija. Divino este momento. Bueno, ella no quiere mostrar públicamente a la hija, pero podrías ponerla con un antifaz, por ejemplo. Tipo el zorro. Está durmiendo. Ah, ok. Te tiene cagando, Andrés, tu hija, ¿eh? Un beso a Mateos. Gracias. Quiero que te duermas como un sol, que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón. Igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Pam pam pam pam pam pam pam pam. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Y te estás asomando mis dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Vamos a besar la nieve, vamos a volar. Vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama en el invierno. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Y para Elenita, le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Y que el amor sea sin lavandina, por favor. Qué lindo momento. Bueno, impresionante el momento. Te emocionaste, Katia. Sí, me emociona siempre. Por más que me la sepa, viste, cada vez que la canta me emociona. Pensé que ibas a decir, le pedí a la señora que me compre a Judith. Bueno, chicos, la verdad, lindo. Le veía la cara a Katia, me imaginaba en su cabeza pensando en Elena, que después Silva nombró. Y la verdad que después cada uno, ¿no? Yo me, no sé, creo que no sé si le había prestado tanta atención desde que fui padre, entonces tomó mención en mi cabeza y calculo que cada uno lo iba sintiendo así. Así que hermoso momento, les quiero agradecer. Katia, un beso grande, comprá la bandina, pero bueno, espero verlos gracias pronto juntos de vuelta. Dale, dale. Sí, Calle, ¿qué ibas a decir? si un pastor tiene 15 ovejas. No, pará, dejalo tranquilo. Pará. Es un momento emocional, pará. Ciro, vos que la veías. Me voy ganador. No, andate ganador. Pero pará, Ciro, ¿qué te pasó ahí? ¿La estabas mirando acá, tío? Estabas mirando los acordes, ¿no? Te concentrabas, pero yo la veía ya escuchando. Sí, porque como no lo toco en vivo, no me acuerdo los acordes. Y hay un par de acordes que están mal. Falta uno en la estrofa y hay otro que está mal directamente. Y encima, en otro momento, ya sobre el final, me acordé de la lavandina. Entonces, eso también te dispersó, pifié, claro. También pifié ahí. No, hermosa. No, pero no se notó. Gracias, hermosa. Gracias, Andy, por este momento. Gracias. Este regalo para mi hija. Gracias, Gabriel. Calle. A vos. Bueno, de todo. A vos, Ciro, querido. Un beso ahí, la verdad que de acá con Tania, Harry, Calle, Gaby y todos los que están del otro lado, te decimos que estuvo buenísimo, estuvo muy lindo, porque además en cuarentena, sabiendo que no se pueden ver personalmente, que no puedes ver a tu hija, que nada, eso que te pasa a vos, que nos pasa absolutamente a todos con nuestra familia, nuestros amigos y todos, toma otra dimensión emocional, así que fue un gran momento. Chicos, un beso enorme. Bueno, buenísimo lo de Moby Dick, buenísimo que sea beneficio de la Cruz Roja. Y bueno, algún día ya volveremos a los recitales en persona o nos vemos pronto, ojalá que así sea. Dale, beso grande para todos, los quiero mucho y saludos también para toda la gente. Chao, muchas gracias. Chao Andrés, chao Katia, gracias. Chao amigos, los Ciros pasaron por Perros de la Calle. Hoy, estando a distancia, estamos más cerca que nunca. Quédate en casa. Ya llega Heineken para que sigamos estando juntos, cada uno desde su casa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bien, amigos, estaba haciendo lo que cumplí. Estaba cumpliendo con mi palabra de todas las historias que me había mandado emprendedores. La estaba poniendo en las historias, el momento de chivo gratis. Pero ahora es un gran momento porque estamos muy contentos de que vuelvan nuestros amigos de Heineken, ¿eh? Nuestros amigos que los extrañamos mucho. Un beso a Loic, a Lupe, no sé si después quiénes más están porque hace mucho no los veo, pero muy contento de que nos apoyen, de que estén. Nosotros estamos comprometidos con Heineken, nos gusta mucho la marca, los queremos. Hemos estado con el ¿cómo se dice, Harry? El Brewer Master. El Brewmaster, señor. El Brewmaster, ahí va, de Heineken, que no me acuerdo el nombre, vos te acordás, ese tipo con mucha cara. De Hernenhen. Exactamente. Bueno, pero el holandés que lo hemos visto en Ámsterdam, ha venido acá, vimos acá cómo presentamos la H41, ¿no? Muchas cosas hemos transitado con la gente de Heineken, viajado un montón, así que, bueno, nada, muy contentos. Hasta que llegó Tania, ya no, yo no conozco a ninguno de los que nombraste, los quiero conocer. No quiere que viajes, Tania. ¿Sabes qué, Andy? Te voy a decir algo que me recién buscando en el teléfono encuentro fotos de Nico Ferreira, el fotógrafo que estuvo nosotros en Rock in Rio. Y es hermoso. Primero, si no lo siguen, síganlo en Instagram, pues es un genio sacando fotos. Pero además, encontré fotos de aquel Rock in Rio que estuvimos todos juntos y es, te digo, emocionante. Parece que fuera otra vida y fue hace tan poquito. Y cómo se extraña. Yo pasala después al grupo. Recuerdo un viaje que nos llevaron a Bariloche y recuerdo que estábamos hablando de lo complicado por el tema del dólar, los precios de la H41, que como ustedes saben es de una la levadura es de Bariloche, la descubrió un argentino, Diego Litvin, ¿no? Si no me equivoco, Harry, vos corregime. Sí, pero se mezcla en Holanda, la tienen que hacer ahí, entonces es como más complicado y como si ese fuera el problema, y ahora estamos en medio de esta pandemia y todo se complicó en todos lados, y bueno, o sea que hay que disfrutar el momento, nunca sabemos cómo seguimos mientras pensamos eso. Pero bueno, le damos la bienvenida una vez más a nuestros amigos, muy contentos, insisto, realmente lo quiero decir porque es un momento muy difícil para todos los que trabajamos con anunciantes. La verdad que es un momento difícil, porque ustedes saben, para el anunciante, lo saben las agencias de publicidad, el anunciante es un momento donde anunciar, qué sé yo, ¿qué vendo? ¿Qué puedo anunciar? Vendo cosas donde si la gente, muchos no pueden salir, entonces hay muchos productos que que están en duda si anuncian o no, pero claro, todos los que nosotros, toda la industria del entretenimiento vive de los anunciantes, entonces hay que valorarlo, agradecerle que siempre están la gente de Heineken, más allá que nos gusta mucho su producto, ¿no? Su cerveza, es lindo cuando claro, dan la cara, fácil, además así. Por un producto es más fácil que vos realmente te gusta y sí. Bueno, nada. Así que contento, estamos en cuarentena y a los argentinos se nos hace difícil el distanciamiento social, ¿o no? Sí, ni hablar, muy pero, difícil, o sea, ¿o no? Sí, pero eso te iba a decir, o sea, esto que decís de los anunciantes es cierto, pero también es cierto que los mercados y los almacenes están abiertos y los supermercados están abiertos, que cerveza hay, que Heineken se consigue, y que en estos casos a mí por lo menos me está salvando la cordura muchas veces juntarme a la tarde, a la noche con mis amigos por alguna virtual. Videoconferencia o algo, tomar una cerveza, compartir algo, cada uno en su casa tomando algo, y abrirse un poco, contar cómo cada uno le está pasando, acompañarnos de esa manera. Bueno, yo ayer compartí en mi... no en las historias, sino en el fijo de Instagram. Ayer compartí, creo que fue ayer, como la campaña que muestra en un minuto y está buenísima, ¿no? De Heineken, que es esto de al principio como los abrazos, los besos, un montón de situaciones que vos decías es normal, pero es emocionante, véanla si pueden después, porque después termina a distancia, como el momento que vivimos recién, Ciro cantándole a la hija. Canción de cuna, que además estaba con la nieta durmiendo. Un momento hermoso. Y lo vimos cada uno sin salir de su casa. Y él tampoco, y la hija tampoco. Y bueno, pero lo pudimos vivir. Así que nada, tiene que ver con eso, ¿no? Esto de la distancia. Sí, Calle, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que yo me junto todos los sábados, tipo 10, 10 y media de la noche, con algunos amigos a tomar algo, por Zoom, obviamente. Pero es algo que hacíamos habitualmente, de salir a tomar algo y demás, y que lo seguimos haciendo, tomar una cerveza, cada uno tiene su cerveza, y charlamos y demás como si estuviéramos en un bar, que lo hacíamos y lo vamos a volver a hacer, y lo seguimos haciendo como se puede hoy. Me gusta también una sección con el diario de hoy, mañana la voy a desarrollar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el 2009, hace 11 años, hice un programa llamado Zoom en Canal 13, que iba todos los días. El programa no estuvo bien. No anduvo bien, pero si yo lo hubiera registrado para aplicaciones y cosas, que ni sé si había aplicaciones hace 11 años, hoy millo. Me habría dado todas las satisfacciones que hubiera querido. Que ya en ese momento le tuve que pedir permiso a la gente de Cerati, sí, claro. Por el tema Zoom, pero como era de otra cosa, entonces le tuve que poner para mirarnos mejor, así, pero bueno, nada, anécdotas. Bueno, amigos... Entonces, aunque todavía no nos podemos ver físicamente, estamos más unidos que nunca gracias a las videollamadas, los mensajes, la tecnología, compartiendo Heineken de esta manera, como dice Harry, ¿no? Hoy a las 7, che, nos juntamos y tomamos una Heineken, dale. Así que vamos a invitarlos a que nos cuenten. ¿Quién es la primera persona que te gustaría abrazar fuerte, sin como con asquito y un barbijo? Abrazar cuando termine la cuarentena fuerte, cuando termine fuerte la cuarentena. Todos los que participen se ganan un pack de Heineken, ¿eh? Así que al 4010-7267, Angarola o al Zuma, al 4010-7267, ¿no? Teléfono. 4010-7267, sí, exacto. Vos, Angarola, ¿quién querés abrazar? Bueno, vos te vemos bastante Leo. Más seguido de lo que correspondería. Ya estoy abrazando a Leo Pilo, me estoy sacando las ganas con él. Yo te digo, Leo y vos están como o zafa los dos o están hasta la mano los dos. Pero bueno, Harry, ¿usted a quién? Yo te iba a decir la obvia, la fácil, que es a mi abuela, pero no, la voy a cambiar, porque el martes que viene debería casarse un amigo mío que está planeando el casamiento hace meses y meses y meses, y obviamente se suspendió ese casamiento y no se puede hacer de ninguna manera. Así que a Fede, a mi amigo, que bien. Eventualmente se va a casar, supongo. Bien, bien, me gusta tu amigo. Bueno, 4010-7267, ¿hay oyente ya en Garola o no? Porque a vos te veo al lado de Leo, si vos estás al lado de Leo, ¿quién atiende? Sí, el Pitbull. El Pitbull, bien. ¿Qué era? Ah, el Pitbull. Hay uno enganchado, vamos. Ahí va. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Violeta. ¿Cómo estás, Viole? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿a qué se dedica, Viole? Trabajo en nuestro jurídico, ahora desde casa, ¿no? Claro, claro. ¿Y color preferido? No. Eso. Rosa. Ah, mirá. Mirá. Siguiendo la lógica del Calle, ¿la flor preferida? Sí. El jazmín. Excelente. ¿Y por qué no te pusieron jazmín? Pero bueno. Viole, ¿a quién quiere abrazar? ¿Cómo? Canción. Canción, no, la del Alcide seguro que no. Si dijiste la de Alcide sin dudarlo es que tiene más de 40, te aviso. No, no, ¿cómo voy a tener más de 40? No. ¿Qué edad tenés? No, dijo la de Alcides, es no. Un, la es canción, un millennial. Claro, la canción sigue sonando, ¿qué no? Sí, ¿qué? Pero dijo Alcides sin no, dudar. O pero sea, aparte tenés me que llamo Violeta, Alcides es por cabeza. Eso que la conozco muy bien. Claro. Ah, y tengo novela, 30. Está bien, pero... ¿Su novela infantil favorita? ¿Cuál era cuando era chiquita? La Sirenita. No. No. Ah. No te va a remar una. Le preguntás su urtimberia favorita y te va a decir Mex. Vos, claro. Bueno, amiga, ¿quién quiere abrazar cuando termine la cuarentena? A mis papás, pero con muchas ganas, Bien, ¿los extrañás? Sí, me mudé hace 3 meses encima. Antes vivía con ellos y hace 3 meses que no vivo más con ellos, así que los re extraño. Oh. Bueno, igual hace, o sea, 2 meses los viste igual. ¿Cómo? 2 meses hasta que empezó la cuarentena los viste igual. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que era la costumbre diaria y ahora directamente no verlos. No lo valorabas, eso pasa. No valorabas tanto el abrazo como ahora. Es increíble, es verdad. Bueno, amiga, te agarraste un pack de Heineken. Un beso grande. Bueno, un beso, gracias. Chau. ¿Uno más tenés, Anguita, o no? Sí. Dale, uno más, dale. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Qué tal? Sí, tu nombre. Fernando de Santos Lugares, de 3 de febrero. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? Todo bien, Andy. Bien. ¿A qué se dedica, Fer? Yo trabajo en la Universidad de San Martín. Ajá, ¿y está yendo o no? No, está cerrada. Están con guardias administrativas, pero no, estamos trabajando desde casa. Bien. ¿Está disfrutando algo de la cuarentena o solo lo sufre? Cuando tengo la cabeza distraída, la disfruto porque hago mantenimiento en casa, pero la verdad que la estoy padeciendo, se me está haciendo difícil. Bien. Bueno, amigo, ¿a quién quiere abrazar cuando salga de esta cuarentena fuerte? La primera persona que quiere abrazar, ¿quién es? Y yo creo que estaría 48 horas seguidas abrazando a mi hija, que hace un mes que no veo, prácticamente. ¿Qué edad tiene tu hija? 14, se llama Tiziana y vive en Vicente López. Y no la puedes ver, meter mucha de alguna forma como... La fui a ver al principio de esta cuarentena, le anticipé el huevo de Pascua y la verdad que bajó 2 segundos al hall del edificio y esto no lo volví a ver personalmente. Y eso es duro, amigo. De eso se trata esto que estamos hablando. Pero quédate tranquilo que más pronto que tarde la vas a volver a abrazar. Si no me van a despegar más. Y sí, viste cómo se aprecia uno lo que... Apreciamos cosas que teníamos y... Y por ahí no valoramos que es normal, no es una crítica, porque simplemente es porque es cotidiano. Y cuando no tenés decís, qué ganas de tener esto que lo tenía mucho, y para mí era normal. Bueno, hoy la estoy padeciendo, pero bueno. Y sí, amigo. Un beso grande. Bueno, lo vas a tener que conformarte con charlar con ella vía tecnológico, pero tomándote una Heineken que te ganaste con un pack de Heineken, ¿ok? Muchas gracias, Andy. Un abrazo para todos allá. Un abrazo, loco. Chao, hasta luego. Chao. Bien. Amigos, gracias a Heineken por acompañarnos. Y no te olvides, aunque todavía no nos podamos ver físicamente, estamos más unidos que nunca. A ver, con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si bebiste, no manejes. Señores, gracias a todos. Final del programa. Muy lindo programa, hermoso. Ojalá la hayan pasado tan bien como yo. Yo sí. Esperamos que hayas disfrutado de seguir en contacto junto a Heineken. Porque aunque hoy estemos a distancia, estamos más cerca que nunca. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Y ahora sí, Jules. Sí. No, ¿sabes qué? En serio, menos mal que no me diste aire hace un minuto. ¿Por qué? Sí, estabas emocionado, te vi. Ah, ¿te diste cuenta? Sí. Esperaba que no sé. No, porque lo de... Cuando la hija. Me mato. Claro, vos no podés ver a Brenda como tanto les pasa, es cierto eso, Es cierto. Sí. Como todos los hijos y padres que hay de otro lado, pero sí, hay momentos que no es lo mismo, como me lo dijo Elena, me dijo, no puedo ver a las primas enteras, lo llamó ¿no? Sí. Claro. Y es como, no puedo ver enteras, sí, ves una parte, la cabecita ahí, todo chiquito, pero no es lo mismo que ir a jugar o que vengan a jugar. Pero, amigos, hay que aguantar, hay que ser fuertes, porque esto no lo elegimos, esto no es que es la vida es así, trae estas cosas, y como decía Ciro antes, nuestros abuelos pasaron cosas peores, más difíciles, o sea que lo podemos pasar, tenemos tecnología, podés hablar y ver a la otra persona todo el tiempo que antes no estaba. Entonces, quédate, Gaby, con lo positivo de eso, esto es un tiempo y después se va a volver, y quédate con lo lindo y con lo positivo. Tu hija está bien, vos estás bien y hoy nos tenemos que enfocar en eso, en la salud. Ya va a haber tiempo para el afecto físico y que se demuestre así, es lo que siento. Así que, amigos, la pasé muy bien, fue un hermoso programa que ojalá hayan disfrutado también y nos vamos a encontrar mañana. ¿Sí, Tania? No, el lunes. Yo los viernes no trabajo. Dale, remásela, bueno, Tania. Decirle que sí, que importa. Tenés la fiesta del balcón mañana. Hoy me tiene alquilado. Todos los que salen me tienen alquilado. Pero te quiero decir algo, Tania, no nos vamos a ver en la fiesta del balcón, como dice Jules, el Balcón Festival. No nos vamos a ver. Nos vemos en el Balcón Festival, es verdad. Sí, nos vemos en el Balcón. Balcón Festival, 9 de la noche con los Festa Bros. 9. Tania y Evelyn, Sí, a beneficio de la Fundación. Sí, Andrés. Mirá el chat de perros mientras nosotros seguimos despidiéndonos. Bien, le quiero saludar mientras a Harry. Me parece que no, que están equivocados. Le digo a Jimena, pero... Bueno, ¿Ah, sí? Hay una discusión en paralelo. Comimos, Santi. Comimos, sí, gracias al almacén de pizzas que te invita a que sigas por Instagram para enterarte de las promos que tienen para que sin salir de casa disfrutes de la mejor pizza. Almacén de pizzas, buena pizza siempre y donde sea, muy buena pizza el almacén de pizzas. Sí, Angarola. Sí, y por lo pronto yo al que quiero abrazar es al amigo Daniel Espina de La Locanda, que nos mandó unas pastas espectaculares. Oh. No solo pasta, bien, mandó agua bien de La Toscana y mandó un vino de Catena de 10 años de antigüedad. Yo lo amo con todo mi corazón. Bien, escúchame y habla con la gente del almacén de pizzas para que mañana te manden ahí a vos y a Leo. Dale. Dale. Bien, amigos, cerramos. Gracias, Calle. No, gracias a vos. Gracias, Harry. No, gracias a vos, Andrés. Nos escuchamos mañana de vuelta temprano. Gracias, Leonardo. Esa barba que no crece. Gracias. Gracias, Andy. Bien, no se escuchó nada. Amigos, Jules, está mejor. Un beso grande. Hasta mañana. Sí, gracias. Beso. Mañana nos encontramos a las 9 de la mañana con Perro de la Calle, como siempre, y a las 9 de la noche, solo por hoy, un programa especial para bailar en el balcón con los Festa, muy arriba, beneficio de la Fundación. Señores, gracias por estar ahí. Chau.